to the idea that a final set of words that insisted on refusing to offer a last word would be where his writing should stop, if not ever quite find its full stop. As Van Hulle suggests, though, things aren't quite that simple. This is an end that circles back to a beginning, and he writes, in the English translation, the succession of A Faint, A Far Away may be read as a reference to the work that marked the start of Beckett's literary career, James Joyce's Finnegan's Wake, ending in the middle of a sentence, away, alone, a last, a loved, along, the. But whereas Joyce's closing words reconnect with the opening word, river run, Beckett's work ends in progress, with an unfinished sentence and the words, comment dire, or what is the word? Joyce's textual end invokes cyclical, ecstatic repetition that binds the text back to its beginning, to the recirculation invoked in Finnegan's Wake's first sentence. Next slide, please. So this is the end of Finnegan's Wake. First, we pass through grass, behush the bush to wish. A gull, gulls, far calls, coming, far, end here, us then, Finnegan, take, busholfully, memor, memory, till thousands the lips, the keys to given, away, alone, a last, a loved, along the. So Beckett is repeating then, repeating perhaps his own association with Joyce's work in progress at the start of his writing life, but clearly repeating rhythms and words. We can note that the line to which Van Hulle draws our attention, but we can also become aware of the word given. Whilst Joyce's given ecstatically asserts and binds with an exclamation mark, given havers uncertainly in Beckett's poem. Next slide, please. Folly from all this, given. Folly given all this, seeing. Folly seeing all this. One might rightly note that the exclamation marks of Joyce's text seem anathema to what is the word. But let's return to what Beckett wrote on the top of his manuscript. Next slide, please. You can see, hopefully, right at the top here, keep for end, exclamation mark. Van Hulle reads this bit of marginalia as a statement. It invokes finality, but of course is written on an unfinished manuscript as a gesture that underwrites the importance of paying attention to process in Beckett's work and the significance of the archive as a way of preserving it. He writes, next slide, please. It is a sort of testament presenting the creative process as an integral part of Beckett's works and his entire oeuvre as an unfinished work in progress, which is reflected in Beckett's decision to keep his manuscripts and to entrust so many of them to university libraries such as Trinity College Dublin and the University of Reading. Straightforward enough, perhaps. This is Beckett curating his end, seeking to construct his own, albeit paradoxical, unfinished last word. And the publication of Comment dire, what is the word, does indeed straddle and work to frame the reception of Beckett's own death. Comment dire was first published in the literary section of the newspaper Libération on the 1st of June 1989. It was published under the heading Un poème unédite, an unedited poem, invoking what we might think of as unfinished business. But it places this next to a photograph of Beckett's birthplace, Fox Rock, with the caption, this is a translation, in Dublin Bay, Samuel Beckett's birthplace, recently put up for auction. Here, what is produced by certain particular editorial choices is a sense of an unfinished end and a melancholic circling back to the biographical beginning long passed over. In November, John Calder sought Beckett's agreement that his last poem, as Calder called it, though when it was published, he suggested that it was a fragment of the beginning of a short novel, but he asked Beckett if it could be published in the Irish Times. But this time, that time, a biographical end came first. On the 22nd of December 1989, Samuel Beckett died. Beckett's English translation, What is the Word?, was first published in the Irish Times on the 25th to 27th of December, and for the first time in Great Britain in the Sunday Correspondent on the 31st of December 1989. So Beckett's injunction or instruction, could we even say his intention, to keep for end functioned effectively then, normatively, we might say, in this instance. It produced what we might call, after Frank Kermode, the sense of an ending. Kermode writes that plotting in fiction, next slide please, presupposes, this is a quote from Commode, presupposes and requires that an end will bestow upon the whole duration and meaning. To put it another way, the interval must be purged of simple chronicity, which he describes as humanly uninteresting. The figuration of time as chronos, or the time that simply passes, must be bisected by kairos, a point in time filled with significance and charged with meaning. As Commode puts it, within this mode of aesthetic organization, and this is on the slide, that which is conceived as simply successive becomes charged with past and future. What was chronos becomes kairos. This is the time of the novelist, a transformation of mere successiveness. And the novel with the sense of an ending becomes what Commode calls time redeeming. Writing in the 1960s, Commode rightly points out that the fiction and mythic poetry of time redemption no longer seems to hold. In the face of the imminent possibility of nuclear annihilation in historical time, rather than the revelation that comes to transform and make sense of eschatological time, something has shifted. He states, we no longer live in a world with a historical tick, which will certainly be consummated by a definitive tock. Certainly in Beckett's work, there is a sense that there is no kairos that comes to redeem the ongoing endless decantation of chronos. Instead, the end has somehow already passed. As in Endgame, the answer to what's happening is always that something is still ongoing, something is taking its course. My end is in the beginning, and yet you go on, says Han. My life, now I speak of it as something over, now as a joke which still goes on, and it is neither, for at the same time it is over and it goes on. And is there any tense for that, says Moran and Malloy. And perhaps most famously, the end of the unnameable. You must go on, I can't go on, I'll go on. Despite the time-redeeming qualities of the phrase keep for end that Beckett might himself have wanted, and that for Van Huller underwrites the idea of the archive as a place where something that serves to make sense of Beckett's work as a corpus can be kept, preserved and conserved, I want to argue that the note also represents something else. The lack of a period after end and the use of the word end that has been so insistently invoked only to be deferred in the very late works such as Stirring Still, both seem to gesture to something less binding and more disintegrative, more disabling to the corpus. As Daniela Caselli has argued across her own body of work, while Beckett's oeuvre may consistently play out the impossibility of saying I, insist on the vagaries of expression and express the commerce between intentional and semi-automatic in any linguistic usage, as Ulrika and I have both discussed, it's tempting to imagine the archive functioning as a place where language works in a normative fashion. The archive becomes a place where a stable speaking Beckett is found that can repair the loss of Beckett himself as a site of authority and meaning. If, as Caselli suggests, one task for Beckett studies is to use this canon of materials to keep attending to the complex questioning of authority, intentionality, and the unsettled and unsettling polysemic intertextuality that Beckett's writing persistently stages, then perhaps we need to read Beckett's last textual words, keep for end, more precisely in relation to the ambivalent drive towards ending that the corpus insistently embodies. Next slide, please. The drive for an ending. When in discussion with Gottfried Buttner in 1967, Beckett spoke of a favorite idea drawn from Freud, the idea that, next slide, please. Man carried with him a kind of congenital yearning for the mineral kingdom. As numerous critics have noted, this is a reference to Freud's Beyond the Pleasure Principle. There, Freud finds in the compulsion to repeat a fundamental urge inherent in organic life to restore an earlier state of things and a desire to return to, quote, the quiescence of the inorganic world. In other words, here Freud describes a death drive that exceeds or better supplements the supposed universal dominance of the pleasure principle. In the 1930s, we know that Beckett encountered a version of Freud's death drive through reading Otto Rank's The Trauma of Birth, which brings together the pleasures of intrauterine calm and the pleasures of turning deathwards. Next slide, please. What biologically seems to us the impulse towards death strives again to establish nothing else but the already experienced condition before birth, and the compulsion to repetition arises from the unquenchable character of its longing, which exhausts itself in every possible form. The process is biologically what we call life. As is well known, and as Rank demonstrates here, Freud unbinds any simple opposition between Eros and Thanatos. The instincts of mastery and self-preservation are not working in opposition to death. Rather, they are, as Freud himself puts it, next slide please, component instincts whose function is to assure that the organism shall follow its own path to death and to ward off any possible ways of returning to inorganic existence other than those that are imminent in the organism itself. The organism wishes to die only after its own fashion. The living organism struggles most energetically against events, dangers in fact, which might help to attain life's aim rapidly by a kind of short circuit. So although repetition can be understood as a way of negating life, development and change by restoring an earlier state of things, it also contains elements of perseverance, preservation and the endurance that work through a tendency to shift and deviate, which prolongs life rather than affects its speedy dissolution. Next slide, please. In his book, Time Driven, Adrian Johnston identifies and anatomizes this split differential quality as something fundamental to Freud's metapsychological idea of drive. According to Johnston, the drive is split because it works temporally rather than as a spatial structure. As such, it is committed both to iteration, repetition, and to alteration, deviation, and development. So to explain this further, Johnston states, next slide, please. The metapsychological structure of Trieb or drive is split along the lines of two irreconcilable incompatible axes, the axis of iteration, source pressure, and an axis of alteration, aim object. The desire to repeat as a way of returning absolutely to the quiescence of the world before life, what Beckett would call the mineral kingdom, is structured by the pressure of the drive. But it immediately falls into the paradox of repetition that Gilles Deleuze and others have identified, and that Stephen Connor influentially argued is at work in Beckett's texts. The paradox is that exact repetition is always doomed to failure precisely because of the temporal element through which its status as repetition is guaranteed. So in Johnson's psychoanalytic account, the axis of, iterations demand for a pure repetition unaffected by temporal mediation can never be satisfied, since it necessarily passes through the matrix of the axis of iterations' temporal processes. Repetition is a vain effort to stay, indeed to reverse time. Such repetition reveals a rancor against the present, which feeds upon itself. As Johnston goes on to argue, a commitment to iteration in the organism is a railing against time's onward pull, the pull away from the loss of an initial self-identical relationship of plenitude in which there is no gap between subject and object, and then the initial satisfaction in seeming to recover that relationship. For of course, as soon as the drive is in operation and the organism is moving through time, it will need to alter its aim object, to submit to the substitutions of representation, and to subject itself to the drive's equal demand for alteration in order to achieve any satisfaction. This is an alteration that emerges in the face of the impossibility of absolute repetition in time or any return to self-identical plenitude, because the organism is exposed to the reality of experiences that are marked and structured by difference, both phenomenal and social. And his fundamental relationship between iteration and alteration as an articulation of a fundamental drive that binds together life, experience, and death, can, I think, be traced through what is the word. Next slide, please. So here, red stands for iteration or repetition, and yellow for alteration or deviation, although we may note right from the start how they split and bifurcate. Glimpse, seem to glimpse, need to seem to glimpse, a faint, afar, away, over there, what? Folly for need to seem to glimpse, a faint, afar, away, over there, what? What? What is the word? So the red is the iteration or repetition, and the yellow is the deviation or alteration. But you see the way in which they start to sort of fold into one another, for there's a sense in which iteration and alteration cannot be fully distinguished. Instead, they are chiasmically entwined with one another, as the iterations of the poem appear with spatial difference and temporal alterations, and the alterations soon get bound into iterations. To suggest that what is the word enacts the temporality not of a chirotic ending, but the fundamental temporal expression of the drive, would seem like a sort of ontological gesture. And such an ontological gesture might then suggest little engagement or interest in Beckett's biography, his aphasia, or his, quote, tale of the old man, or the corpus that comes together under his name. So we're just saying this is just the kind of expression of drive and what drive does. Where does Beckett fit into this? I suppose is what I'm saying. But Johnston reminds us, through his focus on alteration and deviation and the shifting of objects of desire over time, that the drive always plays out in relation to the organism's phenomenal experience, which in turn plays out in relation to the social. And it is precisely through the temporal relationship between iteration and alteration that phenomenal and social experience get bound into ontological structures, and indeed vice versa. From this insight, we might be able to assert that Beckett's engagement with drive at the end of his life is therefore both ontological or relevant to all human experiences of being, and something that emerges from and is rendered meaningful by his particular experiences, whether of individual embodiment or as a writer with a specific body of work. To return then to the question of the function of the disability in the scene of ending. In her 2012 essay, Is Sex Disability, Queer Theory and the Disability Drive, Anna Mollo identifies the work of queer theory, particularly as it's been constructed by Leo Bassani and Lee Edelman, and its insistence of remaining close to the disruptive force of the death drive, as a move that offers some possibilities for disability theory. Now, this is a careful essay that addresses in advance the obvious criticisms that sexual acts and expressions and disability are different in kind. But it outlines the ways in which queer antisocial theory should be, and in many ways already is, what she said, which she calls a disabled thing. So she close reads Edelman and Bassani's work, noting how sex, when aligned with the death drive by queer theory, functions as a self-rupturing force that figures itself through forms of disability. Next slide, please. Sex, or more precisely the negativity that Bassani and Edelman each describe as inhering in sexuality, is, their work makes clear, also disability, the stammering, paralysis, autism, blindness, psychosis, deafness, dysfunction, loss, lack, suffering, incompleteness, and dis-ease, as which, in their writing and the psychoanalytic discourse that informs it, this negativity is repeatedly figured. If queerness and disability both bear the socio-cultural burden of figuring the disruptive force of the negativity of the death drive that underscores all life, Mollo suggests that disability theory, which emerges from embodied experiences, may find resources in aligning itself with the, what she calls, bentness of queer theory, which also emerges from embodied experiences. This version of what Mollo awkwardly calls a disability drive enables, I think, an engagement with the radical negativity of what is the word that does not completely negate Beckett's embodied experience of aphasia, though it certainly doesn't simply underscore it either. Instead, from difference and deviation, which can never simply be aligned with the self-identical, with completion, or with ends that have the function of kairos, something else emerges. An end emerges that Beckett may have wanted to appear timely, but is, in the end, an end without its period that cannot help but slip the binding of its, quote, keep. There is no cure, the onward decantation of Chronos. There is no fantasy of cure, which is so frequently the bane of those experiencing and theorizing disability for either the author or the corpus. In Endgame, the disabled Ham shouts to the disabled Clove. Next slide, please. Use your head, can't you? Use your head, you're on Earth, and there's no cure for that. One might counter that the obvious cure for being born and on being on Earth is death. Although as soon as one really thinks about it, it becomes obvious that death is not life's cure, its culmination, or even its easy negation. There is no cure. Instead, something emerges after its own wayward, iterating and alternating fashion in the embodied time between birth and death. Something that in its particular configurations, its particular material iterations, can in fact be called a life, a signature, and a corpus. Thank you. Thank you, Laura, very much. We'll have time for some questions and comments at the end of the session. I'd like to introduce now Fergal Whelan, who has a doctorate on following a thesis entitled Samuel Beckett and the Irish Protestant Imagination. He co-organized the annual Samuel Beckett and the State of Ireland Conference. He has contributed to many international conferences over the years, and his work has been published in Journal of Beckett Studies and New Theatre Quarterly, and he has contributed a chapter to Staging Beckett in Ireland and Northern Ireland. He's a faculty member of the Samuel Beckett Summer School in Trinity College Dublin for 2016 and has recently been appointed editor of the Beckett Circle, the journal of the International Samuel Beckett Society. Fergal? Yeah, thank you very much for that. I just noticed that I think that biog is probably from 2016. This has been a long, long time since I've been a member of or editor of the Beckett Circle. Firstly, muchísimas gracias a María Inés y a Lucas para todos. Quería mucho, me da pena que no estoy allí en Buenos Aires, de aquí en Dublín. I'm really, really so sad that I'm not in Buenos Aires. I've been looking forward to this conference ever since it was first mooted when we were in Almería. And because Buenos Aires has been a goal of mine for years, as things happened for various reasons, mostly family health reasons, I couldn't attend. And as it happened, I was lucky I didn't go because I would have had to come back immediately on the next plane. I've also had a bit of a problem in developing this paper. I haven't been able to give it as much time as I wanted. So therefore, I'm sort of dipping my toes really into this, what I think will be a very rich area of study for me, and I hope to develop it further. So I'd be interested in your observations as we go along. Today, I want to look at the effect of Thomas McGreevy's long poem, Crone Throne and Yeha, on Beckett's first collections of poems, Echoes, Bones, and Other Precipitates. In particular, those poems in the title, whose collective titles are drawn from the medieval Provençal poetry, the Enuig, Serena, and Seni's poems. I want to argue that Beckett was sufficiently impressed by the manner of McGreevy's poem that he adopted the style and method of these poems to accommodate personal meditations on his own engagement with broader historic cultural concerns. More specifically, the parallel sense of dislocation in its fundamental sense of estrangement, the dislocation from landscape and his detachment from a developing Irish society at a particular time. In passing, I also want to comment on the overhanging weight of T.S. Eliot and James Joyce on both McGreevy and Beckett, and suggest that it was McGreevy's repurposing of the method of the wasteland which had more of an effect on Beckett's subsequent poetry and may have contributed to the shedding of the formal influence of Joyce as he went along. In dealing with Thomas McGreevy and his engagement with Beckett, it's always difficult to know where to begin particularly when addressing an expert audience such as yourselves. Despite the volume of correspondence available to us in Trinity College and the selection more widely published in the letters, it's hard to know what to assume, particularly what to assume in terms of influence and formation. So I'll restrict myself here to the details of poems, except to say that McGreevy's influence of the role in Beckett's artistic formation can't be overstated, particularly in relation to Beckett's development of an understanding of visual aesthetics. Just on a very simple level, he introduced the younger Beckett to both Joyce and Yeats, and not in just the very cocktail party type of introduction. So that's where his link occurs. So what of McGreevy's poem? Crones Rhondan was begun in 1924 at Dublin and finished in London the following year. It was published in Transition 18 in November 1929. Unique among the collection of poems which he published in 1934 in the collection, the poem is a long piece of elusive and impressionistic free verse, arranged in five sections or movements with an introductory prelude, as it was titled in one publication. The broad scope of the cultural allusion is contained in the title, which approximates to an Irish language translation of Götterdämmerung, or the Twilight of the Gods, from Wagner's Ring. Superficially, the poem presents a journey taken by a central figure by a horse-drawn cab through Dublin City in Easter 1923, prompting the narrator to reflect on the end of the recently finished Irish Civil War and its aftermath. It draws heavily on the method of Eliot's Wasteland, as it also frequently alludes to the trope of lost cultural connections by its references to Wagner and his rehearsal of Teutonic mythology, also by allusions to ancient history and ancient mythology, to recent history, to Shakespeare, Browning, grand 18th century architecture. Both poems are poems of aftermath, but Crone differs significantly from The Wasteland in its focus and possibly scale, however. While Eliot attempts to reconnect the whole of cultural experience to allow for the examination of the concerns of mankind, for McGreevy, the main purpose of the meditation is the immediate aftermath of the Irish Civil War. Fundamentally, Crone is a poem of, as reflection of aftermath, while The Wasteland is consciously a meditation on culture in the aftermath of a great war. In its broadest sense, Crone is meditative of the more specific issues of nation building in the aftermath of a short, fierce and intense civil war in Ireland. The scope of McGreevy's survey in physical terms is extremely narrow. The journey is short, even within the parameters of the small Dublin city centre. Throughout the journey, the buildings and places which the narrator passes prompt reflections on the changing history of the city. The houses of Dominic Street, built in the grand Georgian manner, have become part of the slum dwellings in which the poor live, 100 to a house. A plaster war memorial and a statue of Queen Victoria have decayed and stand absurd and Ozymandias-like in the newer incarnation of the state. A view of the two outstanding Georgian buildings on the Liffey allows for a reflection of the aftermath of the War of Independence and Civil War, in which both were severely damaged by fire. Here we have the quote. When the custom house took fire, Hope slipped off her green petticoat. The forecourts went up in a spasm. Moses felt for Hope. Folge mir Frau, come up to Valhalla, to Gilinna Gilla, the brightness of brightness, towering in the sky above Dublin. The reference to Moses in the first stanza there's a statue of Moses, the lawgiver, on top of the Irish forecourts, which was engulfed in flame in a very familiar photograph at the time. The custom house, which contained Irish civic records, also went up in flame at the same time. So that's where that comes from. Also, we see how there's the intervention of Folge mir Frau, German, and Gilinna Gilla, which is the Irish term for brightness of brightness. Unlike The Wasteland, Crone is much more personal, as it is concerned with the meditation of one individual rather than of multiple voices. The broadness and universality is refocused as the concerns of the cultural illusion return to the specific and to the local. There's a paring back in the last movement, gradually eliminating all external figures, leaving the protagonists alone. And this is from the last stanza. And they, and it, and all, wrecks, artists, married, dead, soldiers in shadow, Molly Malone, and cabs, and me, merely multiple in the wet night. I'm very struck here as I read it, how it has the same incantation almost of what we were listening to earlier in What is the Word? McGreevy had been introduced to Eliot by Jack Yates. Eliot had given him a job as a reviewer in the Criterion magazine in London, which Eliot edited at the time. And it was during this time in London, working for Eliot, that McGreevy had completed Crone, Throne and Yeha. He also authored a monograph on Eliot for Chatham and Windus in 1931, in the same series, which would eventually, of course, include Beckett's Proust. McGreevy also acknowledged the influence of The Wasteland on this particular poem, and it's undeniable given the subject matter and form. But it also appears as if it was suggested to him that there was a strong mark of James Joyce on the final poem. And it's here, counterintuitively, I think, that we find a beneficial way of understanding the complex relationship which Beckett developed with McGreevy's poetic style. I'll leave that there. When McGreevy sent the poem to Jack B. Yeats at the end of 1929, or the beginning of 1930, he wrote in the accompanying letter, "People think probably rightly it's Joyce-ish, but I actually have the illusion that it's pictures that I'm most interested and influenced by. You're certainly behind Red Hugh, as behind even more certainly Crone, Throne and Yeha. Red Hugh is one of the other poems in the selection." So it shows the understanding that McGreevy has, the belief that the visual was more central to his poetic method, particularly the approach of Jack Yeats. As David Lloyd asserts, it was in painting an artist that Beckett confronted in profoundly different ways the problem of representation or the question of the artist's gaze. He finds in art and artists the terms and the means to work through the aporetic crisis of Western culture, what he apprehends first as the breakdown or the subject and the object. McGreevy's admission to Yeats that he was behind the poem also alludes to a deeper and more specific understanding which he attached to the painter, attributing to him the added political attribute of being a national painter. In fact, the first real national painter in the newly developed Free State. He further promotes the inextricable link between Irish political history and Yeats's painting in his short book on the artist, asserting, "Actually, the peoples are represented only by disinterested men, and more particularly by artists. In resurgent Ireland, the pioneer and first representative man in the art of painting was Jack B. Yeats." Beckett, reviewing McGreevy's poem in the Irish Times, noted this claim and assented, describing Yeats as, quote, "the national painter, in the sense that Rembrandt and Velázquez and Watteau were national painters. The painter who in his work was the consummate expression of the spirit of his own nation at one of the supreme points of its evolution." McGreevy's appreciation of his poem as being indebted to Yeats and his own understanding of what was central to the painter's intentions demands that we read Crone's indebtedness to Eliot in a specifically inflected way. McGreevy is not merely repurposing or resetting the manner of The Wasteland to an Irish setting, but is following closely the singular method of Yeats in depicting in a fractured manner the images of Ireland with the intention of embodying the dynamic of the nation. The universal of The Wasteland becomes highly specific and its landscape becomes more intimate and present. When Beckett was asked to review McGreevy's collection for the Dublin magazine, the piece titled Humanistic Quietism, he emphasised the private nature of the poetry and also, by way of a personal declaration, of its devotional nature. "All poetry, as discriminated from the various paradigms of prosody, is prayer," he declared. The review, short and opaque as it is, emphasises the luminosity of the poems and singles out Crone for particular mention. If you don't mind, I'll have to go back. There we go. Even the long cab poem, the darkest, as I believe it to be, in this small volume of shining and intensely private verse, climbs to its Valhalla in the blaze of prayer creating its object. Brightness of brightness towering the sky of Dublin, obliterating the squalid elements of civil war. It is from the nucleus of endopsychic clarity, uttering itself in the prayer that is a spasm of awareness, and from no more casual source that McGreevy evolves his poems. Here Beckett appreciates the climactic moment, even a sexually climactic moment in the poem, as the point of revelation and illumination at the heart of the historical concern of the meditation, that the flame of destruction of the forecourse is transformed to a religiously informed, brilliant moment of clarity to surpass the morass of the aftermath of the Civil War. It is the immediate concern of the current interior of Irish history and politics, which is the focus, rather than the broader concern of the wasteland. The visual cues, the immediacy of the burning courthouse, and the imagery of light in the darkness, which Beckett imitates in his use of the epithets, the blaze of prayer, and the intense shining of the verse, which he describes as reaching its Valhalla, also draw attention to Crone as the apotheosis of the collection. It also reflects Beckett's admiration of the depiction of the complicated moment of destruction and rebirth and light and darkness, a trope which he returns to throughout his career. Enewegg 1 is the first of Beckett's poems to draw on Crone. Describing a journey taken on foot from the Portobello nursing home to the village of Cap Elizard in the west of Dublin, it was submitted by Seamus O'Sullivan for inclusion in the Dublin magazine in November 1931, but was rejected for publication. It opens with the remarkable line, "Exeo in spasm, tired of my darling's red sputum." Beckett had been particularly taken with the line which McCreevy had used in his description of the burning of the forecourse. In a letter of August 1931, Beckett wrote to McGreevy, "I was reading your cab poem. Went up in a spasm is a great phrase." So great, of course, that he stole it. In Enewegg, Beckett adopts the idea of the spasm to describe the whole journey he makes rather than the mere moment, and thus adds an intensity to what is otherwise a mundane and almost meandering walk. If Crone allows for the observed landscape to evoke greater historical and philosophical meditation, Enewegg superficially allows the landscape which the figure encounters no such access. Superficially, what is described is a seemingly naturalistic scene which hides its history. Or at least, we're provided with a nod to an arcane history which may lie unrevealed. For example, the distinctly mundane lines, "At Parnell Bridge, a dying barge carrying a cargo of nails and timber rocks itself gently in the foaming cloister of the lock," occludes a complicated commentary on the historical figure of Charles Stuart Parnell and his demise. But unlike Crone, it eschews any further detail or allusion, or indeed elevation. When a classical allusion is introduced, as we see the figure of Democritus, the presence does not allow for a commentary on the narrative, as might be seen in the appearance of the figure of Tiresias in The Wasteland. Rather, his appearance only leads to a description of a hurling match from which the narrator is excluded. Once again, an arcane commentary on Irish politics, a sense of ostracization of Beckett's community in the newly independent Ireland, and the feelings of engulfment glossed by Terence Brown and Sean Kennedy. The images which are described subsequently in each marked stanza are of nature, verminous hens in a sunk field, a mushy toadstool, a small malevolent goat, a slush of vigilant gulls. Even the townland he walks through is called Fox and Geese. These observations are interrupted. The spectators at the hurling match are described in their post-match drinking session. Again, the social commentary is opaque, and the visual prompts the narrator witnesses on his walk are in the main natural rather than built, unlike the buildings in Crone. And and they superficially lack the historical significance. Where McGreevy allows the monumental buildings of Dublin prompt him to meditate on the recent significant history of Ireland in a rich, culturally elusive way, Beckett seemingly describes without filter the images from a nameless wonder. And yet, I'd argue that he is raising the possibilities of accessing history, which is embedded in a landscape, something he does throughout his writing, and something he's particularly preoccupied in Fingal, the short story about which I've spoken about before. Sorry, I'm just having a bit of trouble here. Yeah. What we see in Nanuweg, I think, is the adoption by Beckett of the fundamentals of Crow, the short journey encountering the visual prompts of the surrounding landscape, the private meditation of broader public history, and the fractured, long-form elusive poem. The next sequence of poems to adopt the method are what Beckett titles Serena, and there's three of them. I look at two of them here. Having returned from a six-week stay in London, he began to compose the first of these. The second followed quickly, and the third being completed almost a year later. As in the case of Nanuweg, Beckett uses the form to interrogate the nature of his own relationship to Ireland in a very broad sense by describing a journey into defined space. In this case, the meandering trip takes place in London, but at all points his thoughts are that of an exile abroad, and Ireland underpins the depiction of the landscape. Coincidentally, like McGreevy's Crone, Serena One was written between Dublin and London and seems to bear the historical weight of movement between the two cities. The issues of exile and burden of melancholy of home thoughts from abroad. As such, the Serena poems also resemble the Irish form of the Dán Dhuireacht, in which the sad Irishman pines for the landscape from which he is apart. In Beckett's hands, the melancholy merely heightens the ambivalence of his love-hate push-pull relationship to the Irish soil. Like all Dhuireacht poems, it begins in a very specific place, outside the British Museum, and it is very precise in describing the surroundings as it presents various points of geography as its focus moves from Bloomsbury across London Zoo towards Crystal Palace. I won't read it out, I'll leave it there. However, there's a sudden interruption of the picture with the intrusion of the single word, single line, Ireland, in the middle, which focuses very immediately what the concern of the poem is. Although Ireland is never mentioned again, and the poetic voice returns to narrate the topographically rich tour of the city, the tone is set by the understanding that London is a place of exile for the figure described. Later, when he is addressed by a local inhabitant demanding, "Have I done with the mirror?" it serves to remind him that he is an outsider, setting him into a, quote, a fearful rage and making him curse the day I was not born Defoe. This echoes Beckett's own experience of London, as told by Jim Nolson, that once he opened his mouth, he was referred to as a paddy. And indeed, the experience that Murphy has when he encounters somebody who says in a Cockney accent, he's not quite human, he's not quite normal at all. As we find in Crone, the journey allows for the meditation on the narrator's sense of belonging and how Ireland impacts him. But as we see in Nanuweg, there's a deal of occlusion taking place in relation to Irish history. And there's also a sense of failure to resolve the issues raised. Crone definitely aims for a future sense of possibility, while Serena suggests a sense of being caught between the two loci, London and Dublin. Written a year later, Serena III overturns the idea of the exile poem and returns more closely to the form of McGreevy's by narrating a short journey from the centre of Dublin on Butt Bridge over the Liffey southwards to Black Rock, 5 miles away. The journey is very precise in its description, but obscure to an unfamiliar audience. Again, there's an overriding sense of ambivalence and also doubt. The narrator is not sure whether he should make an artistic comment as suggested to him by the view, or refuse to interfere and allow it make its own statement. Should he fix this pothook of beauty on its palette or leave her? She is paradise. You never know, it might be final, as he says. In this longer poem, there's a resolution of sorts by the end. The narrator decides that constant movement is preferable to remaining stationary, as he declares in the ambivalent, "Hide yourself not in the rock, keep on the move, keep on the move." Here we have a call back to the central concern raised in Serena I, when the narrator has asked the plaintive question of the Irish exile, known to all Irish exiles, "In Ken Wood, who shall find me?" Here there's an emphatic answer given to that question. "Don't hide yourself in Black Rock, you must keep on the move, keep on the move." The effect of these three poems together queries the elevation of Ireland as a glorious haven for those who have been exiled by inverting the norms of the form of the exiled poem. But they also raise the difficulty of ambivalence towards Ireland of the Piketty narrator, and by extension, the dislocated Protestant in the possibly hostile new state. It asks the same question which McGreevy implies: what now for Ireland in the fractured landscape of the aftermath? But it fails to provide a definite answer, and instead provides melancholic uncertainty. I'm briefly going to look at the last poem here of the of Saini's. It's a poem of sexual anxiety and a much more personal poem, as very arcane references are made to not just the sexual anxiety of his own self, but also to the marriage of his parents in quite an unsettling way. Underpinning the whole poem, of course, is the background of Jonathan Swift and his Ménage à Trois. I'll just read out this letter he wrote to McGreevy on January the 5th of 1932, detailing the genesis of the poem. "I was down at Donabate on Boxing Day and walked all about Bartram, Lunatic Asylum in the rain. Outside the gate, I was talking to a native of Lambay and asked him about an old tower I saw in the field. 'That's where Dane Swift came to his mot,' he said." "What mot?" I said. "Stella." "What with that and the legend about the negress and his valet picked up for him and the Portran lunatics at Round Tower built as relief work at the famine, poem scum is fermenting." So I don't want to go through the poem in particular, but what we see in this letter is that he is drawing on the landscape of Fingal, and he repurposes not just this trip for his work on the Saini's poem, but also on the short story Fingal, and how the landscape itself is suggestive of a hidden history. But what comes out of the other end, of course, is almost an impenetrable history that really is left to the imagination of those who can actually unravel it. So if we look at the five poems in general, taking the Saini's poem involved, the five poems in Echo's Bones and Another Precipitous, consisting of the Serenas, the Saini's, and the Enuigs, represented a sustained effort by Beckett in terms of form and subject matter. In all cases, they're highly idiosyncratic personal reflections and meditations made in response to a landscape viewed during the making of a short journey, or in contemplation of a landscape evoked in memory. As is found in the case of McGreevy and Cronthra and Gnéithe, the reflections are strongly infected by the author's and narrator's engagement with the state in which he finds himself. In this case, the convulsed state of Ireland in the early 1930s. While McGreevy employs the form to think about the broader possibilities of political development for the nation itself, Beckett turns the method inwards, as he declares in his review of the others poem, so that it becomes a personal reflection. It becomes for Beckett a private prayer on his engagement with the turmoil of society in aftermath, prompted by the uncanny feeling of dislocation from its physical landscape. In these poems, he's a painter moving towards modernist abstraction, but who still insists on painting en plein air. And the result is more opaque and less readable as he makes his marks on his canvas. As he returned to the form so frequently in this period, it's obvious that Beckett imagined there was a possibility that he'd found a form to accommodate the mess, as he would later say. But just as he abandoned the densely elusive method of composition he adopted in Dream Affair to Middling Women and More Pricks Than Kicks, finding them unsuitable and too reliant on the apparent preparation of note snatching, as he called, and cribbing from other works. He also abandoned the long-form poem, as manifest here, in favour of a more spare, linguistically aesthetic manner. Something he, of course, always also applied to his prose. This has been frequently characterised as a move away from a Joycean method. It's notable, therefore, McGreevy had had the same accusation leveled at him when his poem was viewed as too Joycean, when in reality he had found it too Yeatsian, albeit Jack B. Yeatsian, rather than his brother Willie. It's probably in the enduring impact of Jack Yeats that Beckett found a more sustained influence throughout the rest of his work. But in relation to his oeuvre as a poet, and in particular the beginnings in Echo's Bones, there is a significant presence of Thomas McGreevy at its heart. Thank you. Thank you very much for both papers. Let's see if we can manage the questions or comments that there may be. Would anybody like to make a comment or a question? Hi guys, this is Patrick. Thank you both for wonderful papers. Wish you were here. We're getting along okay without you. It'd be even better with you here. So this one's for Fergal. I was just wondering if you might talk about where else we might find this form of influence in Beckett's oeuvre, if perhaps beyond the poetry as well. Yeah, you just appeared on my screen there, Patrick. I'll get back. I think I'm much more taken with the idea that having engaged with McGreevy on around the time that McGreevy is writing Cronstrong and Yeha, and then particularly when he comes to write humanistic quietism, that the poem he specifically picks out and steals from is Cronstrong and Yeha, that it's really McGreevy's filtering of the wasteland, and it's a sort of idiosyncratic filtering of the wasteland, I think, that seems to have been passed on to Beckett. And as I say, I see it in these three sequences of poems. However, what's interesting, and in fact, that's quite a lot, that's quite a high percentage of Echo's Bones, the Echo's Bones collection itself. However, it doesn't seem to allow for much more and a much more significant engagement outside of very specific meditations. As I said, the meditations I've always found with, and we've spoke about this before, in relation to Serena in particular, I mean, it very much is melancholy thoughts of being confronted with the idea of being Irish abroad. But in relation to Saini's then, in relation to Anyway, it seems to be working out those ideas of trying to make that connection with the environment, the social environment at the time, and his dislocated relationship to it. So I think one of the reasons it doesn't develop, and one of the reasons it doesn't really spill over into the rest of the collection, is probably that it's a limited field, and something that he's, although it pervades quite a lot of his work, as we know, throughout the rest of his oeuvre, it's not a specific and focus, primary focus. And probably it's that he found it too limiting. But I think what the basis of what's really interesting is his ongoing relationship to working in an Irish landscape, and what the prompt of being in that landscape seems to be, the occluded history, the buried history, and how he tries to negotiate that in something like Fingal, for example, but also right up to the very end, you see. you. Hi, thank you both. Great to see you. Wish you were here both. Question for Laura. How do you think, Laura, that either this particular poem or Beckett's poetry might contribute to disability studies? So I could see what you were doing with disability studies kind of brought to the poem, but I was wondering if you have sort of in your current work also a sense of, is this particular poem doing something specific for disability studies at the moment, or the poetry itself, or I don't know, specific aspect of late Beckett? I was just curious to hear more. Thanks, Danny. It's a good question. I suppose my sense of what I began to find interesting in this poem in relation to how one thinks about the appearance of disability in a corpus that seems always already to be writing in a way that wants to kind of disable certain ideas of subjectivity without simply turning disability into another kind of example, I suppose, or rendering it allegorical, wanting to be able to pay attention to certain kinds of embodied specificities, which are important with any claims around socio-political experience, and particularly around disability, without simply reducing it to a kind of expression of a particular impairment at a particular point in Beckett's life. I think that's the sort of challenge that Beckett brings, or the poem like this brings to questions of disability, because Beckett clearly, even though he, in this kind of very ambivalent gesture of claiming this poem as a sort of last word, there's a sense in which it's very clear that there's a persistent, a persistent refusal to simply identify with it. So it's this double gesture which I think Beckett's work enables us to see as an important one, and the ways in which we might at certain points need to pay attention to embodied specifics and sort of socio-political conditions around experience. And at other points, we might want to talk more ontologically. We might want to talk more universally, I guess, in terms of claiming certain things about language or certain things about the kind of disruptive force of drive, say, within human experience. And what I think Beckett's work in its sort of mapping of this complex relationship between iteration and alteration enables both of those elements to sort of shimmer into view, but never quite stay stable. I mean, I know that in the work that you've done on the archive over the years, you know, there's this question of, you know, when one is always seeing a body of work that is undoing itself as a kind of corpus, and yet at the same time, the ways in which it gets bound to a figure of Beckett, there's always a sort of impossibility there. But it's an impossibility that I think Beckett's works help us to think through and to make something of, rather than just get kind of stuck with. Don't know if that's helpful. If I may, I just thought it was very interesting how one of you focused on the late poetry and another one on the sort of the early poetry of Beckett. And this is perhaps a bit off topic, but I was wondering, since you have pointed out the Yeatsian influence, you, Fergal, in Beckett's early poetry, I was wondering that, do you think that somehow Beckett left behind that Yeatsian influence when, as he moved on as a writer or as a poet specifically? That would be a question for you, and another for Laura would be whether you think in the late poetry, in the last poem or the latest poems he wrote, there would be a visual element somehow or something connected to the image that a painting can provide. I know I'm going a bit apart from what you were mentioning, but maybe you have some thoughts or ideas on that. Yeah, as I said, and the more I thought about this and looked at that very interesting letter that McGreevy wrote to Yeats, is that maybe, because Yeats is always, you know, he's the big beast that drowns everybody, really, every Irish writer in the first half of the 20th century. And even Beckett himself, who said, you know, he's no interest in Yeats. And yet, as Anne Attic points out, he could quote long pieces of an obscure play like The Countess Kathleen. So his knowledge, of course, of Yeats is huge. In the poetry, I don't see much of a following of W.B. Yeats by Beckett. But I think the Yeatsian influence, which is more fascinating, of course, is the Jack Yeats influence. And I think that idea, and it's inconceivable that Green wasn't talking to Beckett about this in relation to his own poem, which Beckett was obviously interested in, that when McGreevy says, "I think more in images than I do in words, and so I'm not following Joyce. If anything, I'm following you." I think that that's a way of, it's a more fruitful way of looking at how that influence of, as Beckett, and David Lloyd in particular is very good at you know, identifying very early on in Beckett's aesthetic education, which was very heavily influenced by McGreevy, that that Jack Yeats's obsession with the breakdown between the artist and the object is crucial to understanding representation further on. And it's crucial to how Beckett develops. And if he takes anything, that's what it takes. That's what the Yeatsian influence is. It's the Yeatsian influence of Jack Yeats. And as I said earlier, it's like an artist who insists on going out and being subjected to the influence of the landscape, or the prompting of the landscape, but and painting it, as he says, but painting it in a semi-abstract way and in a deteriorating abstract way, so that connection is still almost as if it's a struggle to keep that connection going. The connection is still there. So if anything, it's the Jack Yeatsian impact, which is the important one from an aesthetic point of view, from a writing point of view. The other, the psychological impact of W.B. Yeats, of course, is really strongly uncoverable through psychoanalysis more than anything else. And it's so deep. I know Sean Kennedy has done an awful lot of work on this, and how the obsession of W.B. Yeats, the antagonistic idea of Yeats, of W.B. Yeats himself, runs through the work and can't be got rid of. But I think the conscious effort is Jack Yeats. Thank you. I think in the very late work, you see a lot of the aesthetics of fine art, you know, sort of small press publishing at work, in the ways in which Beckett's final works get distributed. And there's a certain attachment, I suppose, to the idea of the image that lingers, right towards the end of a long life. You know, a sort of a certain return to images, both within text and images on the stage as well. Mm-hmm. So the kind of the repetition of imagery, I think, is important. But I think there is something about the writing that also kind of pulls somehow away from, you know, Beckett's not simply a minimalist writer, for example, or if you think about Beckett in relation to minimalist art of the period, and lots of minimalist artists are very interested in Beckett's work, but it doesn't quite fit into that that aesthetic. And I think there is something about movement and sort of oscillations that I guess I was trying to track that I think it's that you can see why a text like Commandeer, I mean, it's very striking on the manuscript page. Exactly, yes. Moved, sort of very strong sense of movement in it, a sort of a far away kind of movement, but then bound by the keep for end. I think there's something about writing that captures that, which pushes. I mean, there is something a little bit bound up, I guess, in the fine art, very expensive editions that his work was published in towards the end of his life, which I think the text slightly moves in a more radical direction. Mm-hmm. But that's just a sort of personal. Yeah. No, I was thinking you were saying that somehow it's not about reading what is the word as an example of what aphasia can do, but rather something more like an enactment somehow of that aphasia, and maybe the image of the poem on the page is a bit like a painting, perhaps. That would be saying too much, but I don't know. I was thinking along those lines, and I think your answer just now took up that for me. A little bit. There's certainly an interest, I think, in spatiality, but the question of what spatiality does to time, you know, a poem in a way is always more, or a short poem is always more bound to a kind of spatial form than a piece of prose text. So it already sort of binds its end in slightly more assertively than, you know, John Calder's idea that What Is the Word was going to end up being a sort of longer prose piece, I suppose. Intention around these poems or these late works, I think, is very complex in terms of, you know, what's just the sort of, what just ended up there. And that's always the thing with the archives, isn't it? Yes. You know, this sort of relationship between what's been put there and what just ends up there, which one might also relate to life in general, I guess. Thank you. Thank you very much. Any other question, comment? Oh. Sorry, I'm way too present at this conference, unfortunately. So I thought I might hazard a kind of connection here. As David Lloyd is great at pointing out, Beckett learned some profound lessons about representation from Jack Yates' painting. And then that late poem, much of his late work, is concerned with the troubles with seeing and saying, from ill seen, ill said, onto what is the word. So as his own powers of sight and expression diminished late in life, maybe some of the lessons that he had learned in the 30s and 40s from Jack Yates come back round to him as a way of contending with his diminished capacities. Does that resonate with what either of you are thinking here? And now I'll shut up. uh, I haven't made that connection, Patrick, but I think I'd have to think about it a bit more about how the aesthetic works. I think there is an interesting developmental point in Jack Yates's own aesthetic, in that he increasingly becomes more abstract as he goes along, and also in a strange sort of a way quieter, not intervening. I think Lloyd is very interesting about him being a national painter in the early 20s, and about really trying to having that idea and understanding the almost the burden of being a national painter, or the necessity to be a national painter. While as he develops later on, and politically he's ostracized, of course, that intention disappears. And what, as the necessary representational nature of his painting diminishes also, and he becomes far more of an abstract painter. I think from that point of view, there may be something that's just a parallel, an early observation about a parallel in their developing aesthetic. I don't know how much we could say about, and of course we naturally get into the very thorny issue of late style here. I'm sure we want to throw that one in the middle and have a row over it. I don't know, I haven't thought about it long enough to think of how that would work if we were looking at both their aesthetics and their late style. But certainly worth thinking on. Question mark? I don't know that I have a lot that's very erudite to offer to this, but I suppose just to point out this kind of complex question of return to a sort of body of materials that Beckett has seemed to gather over, and you know, gathering of materials perhaps gets less in the later work, but the repetition of the those materials that are already there, you know, there's never a whether that's, you know, a kind of half-remembered line from Joyce or something else, there's a memory, as we see in something like Company. I've always really loved that line, which he took out because it was too obvious from that time, you know, like something out of Beckett. That there is a style, a Beckett style, and a set of Beckett references that are being thought about. There's a corpus that gathers. And this is what I think is so interesting about Beckett's work, that has this kind of profound disintegrative force within it, and a kind of refusal of the sort of sovereign speaking subject. But at the same time, the return to the self all the time, and the self's own, you know, particular interests and favourites. And that I think is something that by thinking about this relationship to what gets repeated, and then how deviation comes in over time to change those late references to materials as opposed to the early references to materials, does allow us, I think, to make an argument for understanding something as a corpus that isn't necessarily about, you know, wanting to undergird all the time the idea that the archive just has the answers, because it's never that simple. There's always a much more complex relationship, I think, to material through time than the simplicity. I mean, there's an argument, I guess, for not using the archive simply, and certainly plenty of the best archival scholars in Beckett studies certainly do not use the archive simply, but I think there's a danger in it, in imagining we can look at keep for end and imagine and think that we know simply what it means. Yeah. Okay. So if there are no further questions or comments, I think we can round it up like this by thanking you again for your very interesting papers. Please join me in the call. Thank you so much. And thanks very much. And make sure you have fun, as Beckett scholars only can, when they're let off the leash. Okay. Yeah. Bye-bye. Be lovely to see you all as soon as, soon. Yes. Bye. Bye. Bien, buenas tardes. Ahora vamos a presentar un proyecto, que ya, en realidad no sé por qué dije proyecto, porque es algo que ya tiene 30 años. Un proyecto realizado, que es la revista Becketiana que publicamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde el año 1992. Es un espacio que creó la profesora y especialista en la obra de Samuel Beckett, Laura Cerrato. Fue una revista que también llevamos ese mismo año al Congreso Beckett de La Haya 1992. Y el número 2, por ejemplo, tiene algunas de las participaciones de ese Congreso. Beckett, La Haya 1992 en Holanda. ¿Eso después mostramos, querés, o mostramos? No, después. Una cuestión importante con respecto a la organización de estos números es que desde el número 12 se publica solamente virtual la revista y los números anteriores se publicaban en papel. Están agotadísimos, son muy difíciles de conseguir, pero la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras en el repositorio digital las ha subido escaneadas, así que se pueden bajar, se pueden consultar, etc. Bueno, lo muestro eso. Ah, genial. Si les interesa verlas, solo tienen que ir a esta página, como ven, repositorio.filo.uba.ar. Si googlean repositorio filo, les va a aparecer rápidamente. Y en el buscador basta con poner Becketiana. Y figuran los números. Vamos a ir al primero, más viejito, que aquí está. Luego hay que hacer clic aquí, donde dice ver, y ahí tienen acceso al documento escaneado. Porque, bueno, como decíamos, como era en papel, es el escaneo de los números en papel. Así que está legendario número 1. Y se puede buscar también, si ponen, además de Becketiana, el nombre de algún autor en particular que les interesa. Acá tenemos el ejemplo de Daniela Caselli, que estuvo participando hasta recién de este congreso, y se lo busca junto con Becketiana, sale, por ejemplo, el artículo de ella sobre Leopardi. Claro, modalidades de apropiación intertextual de Beckett, el caso Leopardi, y ahí, bueno, te manda, digamos, al número que lo contiene, el que es el 78, que era doble. Y ahí sale el índice del número y luego uno ingresa ahí en el artículo. Esto la verdad que está muy bueno porque... Sí, se recupera un material que era realmente difícil, muy difícil de conseguir. Es más, cuando hicieron el repositorio, me acuerdo que hay muchos números que me los pidieron a mí porque ni siquiera estaban en la biblioteca, así que lo pudieron escanear de esos ejemplares. La organización de la revista... ¿Quién quiere? ¿O sigo yo? Marcelo, como Marcelo es el secretario de redacción, y nosotros dos somos codirectores de la revista. No le avisamos mucho, Marcelo, que iba a tener que hablar. Le dijimos. Te avisamos con 5 minutos de anticipación. Bueno. Bueno. Básicamente la revista se organiza en tres secciones, una de artículos, una de notas y una de reseñas. Los artículos, a su vez, digamos, pueden ser artículos de invitados, que generalmente son invitados internacionales, muchos de los presentes en este congreso han participado de Becketiana, y se los traduce especialmente para Becketiana, ¿no? Porque uno de los objetivos es justamente poner a disposición de un público hispanoparlante ese material que de otro modo es por ahí un poco de más difícil acceso. Entre los investigadores que hemos traducido, bueno, está Daniela Caselli, Stan Gostarski, en el próximo número van a aparecer Gostarski de vuelta, Marjorie Perloff y Dirk van Hulle. Y también en otros números, Linda Bensby, por ejemplo, también nos envió un artículo. En realidad lo de Linda fue una conferencia que dio en Buenos Aires. Y también nos van a enviar más adelante para un número futuro Bruno Clement desde París, que creo que tiene uno de los libros más importantes escritos sobre Becket, que es L'œuvre sans qualité, ¿no? Una obra sin atributos. Claro, esos son los artículos de invitados, digamos, pero al margen de eso hay un call for papers, ¿no es cierto?, que se hace periódicamente, o sea que está abierta el pedido de artículos al público en general, y los artículos que llegan a través del call for papers pasan por el sistema de referato doble ciego, ¿no es cierto? Es decir, son evaluados por dos especialistas, después leemos el comité, digamos, de personas que lo integran. Y bueno, en función de eso se hacen algunos ajustes y eventualmente se llega a la publicación. Tienen que ser en español. Esos exactamente. Artículos. O sea, la característica de Becketiana es que es de difusión en español de investigación y producción sobre la obra de Samuel Beckett. Así es. Pero en general, ¿no es cierto? O sea, dentro de la obra de Beckett, prácticamente cualquier tema se puede abordar con libertad. Muy bien, ¿sigo yo? Dale. Las notas. Perdón. Dentro de los artículos también, que era, bueno, una de las ideas originales de la revista era poder publicar también artículos de estudiantes de seminario, estudiantes avanzados. Entonces, que los trabajos de investigación que lleven a cabo en esos seminarios de grado puedan ser después modificados y transformarlos en artículos para la revista. Ya sea, bueno, yo dije de grado, pero también hemos publicado artículos de estudiantes de posgrado, ya sea de maestría como de doctorado. Así que eso también creemos que es un espacio importante de difusión de las actividades académicas y de investigación que hacen los alumnos en la facultad. Claro, porque originalmente Becketiana surgió en relación con seminarios sobre Beckett, ¿no es cierto? Como un vehículo de lo que surgía de esos seminarios y, los que daba Laura Cerrato en su época y después muchos ha dado Lucas también. Así es. Y la otra sección son notas, que son, acá, bueno, Alicia, por ejemplo, ha participado con notas, que son más no llegan a ser ni reseñas, sí, ni noches, sino que son, por ejemplo, Alicia ha participado con un texto sobre un congreso o una reunión científica alrededor de la obra de Beckett. No es una reseña de un libro, una obra de teatro, sino que son notas de, incluso hasta podemos decir notas de opinión o de observación de una situación en relación a la obra de Beckett. Sea, puede ser un ciclo de representaciones de obra de Beckett, puede ser un congreso, etcétera. O una experiencia como la del actor italiano que también nos mandó. Claro. Estamos hablando de contenidos del número que tiene que salir a la brevedad. Así es. Sí, que es un director y actor italiano que nos hizo llegar como un texto de su apreciación sobre Beckett, ¿no? O sea, la nota es como menos formal que el artículo, por así decirlo. Pero bueno, también nos permite como cubrir otro tipo de fenómenos en torno a Beckett. Ah, sí, y otra nota que se publicó, teniendo en cuenta lo que sucedió ayer, una experiencia de puesta en escena de Rubén Pires, de Esperando Godot, que es el director que estuvo ayer, el director de Not I, ¿no?, que vimos el video. Así es. Bueno, y la tercera sección es la de las reseñas. Básicamente lo que se publica sobre Beckett, no necesariamente en español, es decir, la reseña se escribe en español, pero puede ser sobre un texto que no se ha publicado. De hecho, bueno, la verdad que la mayoría de las veces ese es el caso, ¿no? La colección que dirige Mark Nixon o Nick Johnson, también algún número, de Cambridge University Press, Elements, por ejemplo, hemos hecho reseñas de esos, o reseñas de puestas que también hemos visto, o incluso otras veces hemos pedido a amigos y colaboradores de afuera, por ejemplo, de Barcelona, que hubo un ciclo Beckett, que nos manden una reseña de lo que ha sucedido en esa oportunidad. Entonces, también tratamos de traer información de afuera para el público hispanoparlante, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Así que si quieren ser corresponsales Beckett desde sus lugares, están invitados. Esto es una invitación. Ya hemos establecido con Vanessa Cotroneo, desde Alemania va a actuar como nuestra corresponsal. Mencionamos lo del referato, no lo de la indexación, ¿no? Pero es una publicación indexada, es decir, que aparecen los motores de búsqueda académica, que lo cual, bueno, nada, garantiza cierto nivel de académico de profesionalidad, digamos, de profesionalismo. Muy bien. Y podemos mostrar cómo funciona esta página de la revista. Ponen directamente en Google Beckettiana, va a aparecer revistas científicas. Y les va a aparecer el último número, claro. Perdón. A ver si vuelvo atrás. Yo googleé Beckettiana y como ven lo primero que aparece es Beckettiana, revistas científicas de filo, porque bueno, como es de la Facultad de Filosofía y Letras, está como, digamos, se accede a través de la facultad. Y lo que aparece primero es el número actual, que como ven es el del año pasado, el 18. Y de paso les contamos, ¿no?, que la idea era, como este es el 30 aniversario y tuvimos mucho material para la revista, hacer un número doble. Pero bueno, eso resultó en algunas complejidades de publicación, pero estaría al salir por la brevedad. Y va a salir en dos números. En vez de salir un número doble, va a salir en dos números. Va a tener que salir en dos porque parece que no se puede. Por una cuestión de la indexación, así. Exacto, claro. Tiene que ver con el tema de la indexación. Y luego, nada, es cuestión de navegar. Aquí están los contenidos de este último número. Todos accesibles en PDF, como ven, o se pueden leer en línea. Y después, bueno, esto es porque estamos aquí en la página de actual, ¿no? Pero si uno va a archivo, figuran los números anteriores desde el 12, ¿no? Que fue el primero. Digital. Creo que el 12 salió también en papel. Salió justo. Hubo los primeros. Fue el número de inflexión, de transición. Pero después ya, por eso tiene un poco esta tapa, digamos, distinta, ¿no? Pero después ya están únicamente aquí en plataforma, en versión digital. Pueden bajar todo de forma gratuita y también nos gustaría invitarlos a participar, que nos envíen colaboraciones. Manuel también colaboró con la revista, Analía también, así que manden, estudien Beckett y mándennos, por favor, están invitados a enviarnos reseñas, notas, bueno, nos preguntan que pueden, si tienen alguna duda, eso también no hay ningún problema, y nuestros mails están también en la página. Sí, y más allá de los calls or papers que tienen fechas y deadlines, lo podemos, digamos, obedece más que nada al proceso de publicación, ¿no es cierto? Pero estamos siempre abiertos a consultas, contactos y el material que tengan y nos quieran hacer llegar. Contamos un poquito lo que viene en este número. Dale. Muy bien, bueno, en este que iba a ser el número doble, pero parece que van a ser dos números. Tenemos como artículos de invitados, algo anticipó Lucas hace un ratito, ¿no? Hay un artículo de Marjorie Perloff. Que tradujo Marcelo. Traducido por Marcelo. Un artículo de Stanley Gontarsky, que tradujo Matías Baldoni, que es adscripto de la cátedra. Uno de Dirk van Uhle, traducido por Sabrina Silvestrin, también adscripta de esta cátedra, y contá un poquito. Con José Francisco Fernández, que lo habrán visto y lo habrán escuchado, y con otra investigadora de México, Luz María Sánchez Cardona, habíamos organizado primero una página que va a ser justamente, después las vamos a presentar, que es Vértice SB, es decir, Vértice Samuel Beckett, que es una plataforma para investigadores y creadores en torno a la obra de Samuel Beckett en español, hispanoparlantes. Y una de las primeras acciones que realizamos desde ese lugar con la Universidad de Almería, la Universidad Metropolitana de México y la revista Beckettiana de la Universidad de Buenos Aires, el primer concurso de ensayos alrededor de la obra de Beckett escrito en español. Y este cuarto artículo de Beckettiana es de Solange Jefese, que fue justamente el ensayo que ganó ese primer concurso. Samuel Beckett por Gilles Deleuze, acontecimiento y construcción de posibles. Así que, nos interesaba también atraer a jóvenes investigadores también a través de este concurso, y uno de los premios era justamente la publicación en Beckettiana, y lo otro, el otro era para un futuro Congreso Beckett, una pequeña ayuda de la Samuel Beckett Society, porque este concurso también está avalado por la Sociedad Samuel Beckett. También en la sección de artículos tenemos la contribución de Analía Cefali, que hizo su tesis de maestría sobre Beckett y Cortázar. Entonces, parte de ese trabajo va a aparecer como artículo publicado, ya está listo para su próxima aparición. Y luego también hay artículos de Cristian Celi Carrillo, Camila Flynn y María Magdalena Vuoto, que son todos estudiantes de seminario. Hay un par de seminarios de posgrado y dos de seminarios de grado sobre Beckett. Sobre Beckett, perfecto. Bien, en la sección de notas tenemos la nota que les comentábamos hace un rato de este director italiano, Antonio Borriello. Tenemos la nota de Alicia, Alicia Nudler, aprovechamos para agradecer a los contribuyentes presentes en Beckettiana, actuales y pasados, porque también de números anteriores también los hay. Vanessa Cotroneo, que participó en este congreso, también pudo hacer dos entrevistas con actores involucrados en una apuesta de Happy Days en irlandés. Así que eso también es una entrevista, en realidad figura y va a aparecer en la sección de notas. Y hay una nota de Bob Dickinson sobre el tema de confinement, Beckett in confinement, eso. Eso, tal cual. Así que son interesantes porque nos dan las entrevistas, ese panorama. No podremos ir quizás, pero por lo menos podemos estar al tanto, ¿no? Bien, y en la sección de reseñas, Juan Terenzi, que no pudo venir lamentablemente por problemas de pasajes, él está en Brasil y hizo la reseña de un libro, Translating Samuel Beckett Around the World, que ahí participamos con María Inés, que es el libro de José Francisco Fernández y Pascal Sardin. También está la reseña de un libro de Connor Carville. Está también la reseña del libro Sin Cineidad, que José Francisco lo tenía en sus manos. Y después una reseña del catálogo de la exposición Giacometti-Beckett de la Fundación Giacometti de París. Así que, como ven, es muy amplio la variedad de información que intentamos recopilar para los números de Beckettiana. Recién entró Daniela y Ulrika, recién mostramos tu viejo artículo sobre Leopardi que salió en Beckettiana. Y Ulrika también ha colaborado con un bellísimo artículo en un número más próximo que tradujo justamente el anterior, que tradujo Marcelo. Marcelo. ¿No? Aquí en el 17. El 17, creo que es. ¿Eh? Ahora. Ahí está. Aquí está. ¿Se pone? Se puede leer en línea. Así, así se ve, así ven el. Ahí está. Bueno. Así que, bueno. Muy bien. No mucho más que agregar, solamente volver a invitarlos a participar, a mandarnos textos para poder hacer los números cada vez más variados, más completos y más plurales, ¿no? Sí, y agradecer bueno al público y a la producción, de la gente que produce y a la gente que consume, por así decirlo, Beckettiana. Bueno. Nos da mucho, nos da trabajo, pero también mucho gusto, ¿no? Absolutamente, sí. Mucha además, satisfacción. Sería como una política de la amistad, de alguna manera. Me parece que es interesante esto. Hacemos nuevos amigos, no en el sentido de que uno conoce un amigo y necesariamente lo va a visitar, digamos, no en ese sentido, sino de textura, de lectores. En ese sentido me parece que aparece eso, ¿no? Una cuestión de una política de la amistad, especialmente digamos con el tema de las traducciones también, ¿no? Digo, ahí es un lugar de cruce fantástico, además de las colaboraciones, por supuesto. Nada, no, simplemente eso. Sí, y este congreso para mí le cambió un poco también la cara, ¿no? Porque claro, ahora nos vemos, nos conocemos, nos ponemos en contacto desde otro lado y como que se cobra otra textura, justamente, ¿no? Otra dimensión. Sí. Este vínculo que vamos estableciendo, claro, de esta manera. Claro, pero no estaría, digamos, no estaría si no estuviera este espacio. Este espacio, ¿no? Que en el que no nos cruzamos físicamente, pero sí de otra manera. Exacto. Y además, perdón, ¿es la única revista que se sabe en español? Sí, es la única. Sí. Sí. Sí, voy a decir algo. Rubicon la puso dentro del Beckett Canon. Hay una referencia, Beckett Canon o el que es tipo una enciclopedia Beckett. Que ahí, sí, Beckett Canon. Ahí aparece la revista Beckettiana nombrada y bueno, es la única que se publica en español, sí. Gracias. Sí, 30 años es mucho tiempo y bueno, esperemos que siga, sí, que siga mucho tiempo. Yo querría mencionar de nuevo a Laura Serrato, porque la verdad, sí, que ella fue la que la instituyó y muchos de estos 30 años la mantuvo, claro, ella, sobre todo toda la etapa en papel. Así que bueno, también merece un muy caluroso reconocimiento. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a un break y después seguimos. Gracias, hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a escuchar dos ponencias. La mesa se llama Poesía de la reflexión a la manifestación. La primera ponencia que vamos a escuchar es de Luciana Jarez, de la Universidad de Buenos Aires. La ponencia se llama De la interioridad mental a la exterioridad corpórea, una lectura del asco en Beckett. Y bueno, les cuento un poco el currículum de Luciana. Ella es licenciada y profesora en letras en la Universidad de Buenos Aires. Y este trabajo consiste en un artículo publicado bajo el mismo nombre en la revista Beckettiana. Fue profesora de inglés en el Instituto Calasanz y actualmente trabaja como profesora de español para estudiantes extranjeros y realiza traducciones español-inglés freelance. Así que bueno, primero vamos a escuchar a Luciana y bueno, después escuchamos a Lucas y abrimos el espacio para preguntas, ¿sí? Adelante. Hola. Bueno, a mí en el trabajo me interesaba plantear cómo el asco articula la relación que establece Samuel Beckett entre el mundo exterior, lo corpóreo y... Acércate la silla, va a estar más cómoda. Ahí está mejor. bueno, entonces, me interesa plantear cómo el asco articula la relación que establece Samuel Beckett entre el mundo exterior, es decir, lo corpóreo, lo degradado, caduco, y la interioridad del pensamiento del sujeto melancólico que medita sobre la muerte. Este contraste, desde mi postura, se encuentra atravesado por distintas concepciones del asco, que afectan tanto a la mente como al cuerpo. En el trabajo nos detendremos en el asco en relación a los alimentos, es decir, a aquello que se ingiere y por lo tanto ingresa al cuerpo y afecta a la mente. Luego, pensar el asco ya en relación con el hastío y la melancolía, que surge de un estado de inactividad que hace pensar en la caducidad y la decadencia. Y desde allí llega a nuestro tercer eje, que es pensar la relación del asco en función a las relaciones del cuerpo y el cadáver, es decir, la degradación corpórea y la meditación sobre la muerte. Estos tres ejes me permitirán ejemplificar cómo el interior y el exterior se conectan mediante lo repulsivo en los poemas de Beckett. Los poemas que consideré para el trabajo son, en primer lugar, Horoscope, que es el primer poema de Beckett. En segundo lugar, una serie de poemas que forman parte de Echoes, Bones and Other Precipitates. Estos son Echoes, Bones, The Vulture, Enoeg 1, Enoeg 2, Sanis 1 y Sanis 2, que pertenecen a lo que se considera la primera etapa de producción poética, es decir, aquellos poemas publicados únicamente en inglés. Y luego me interesó tomar también el poema de la mosca, que pertenece ya a otra etapa de producción, es decir, a la de la transición idiomática. Bueno, como este trabajo se basa en la noción del asco, pensar cuáles son las distintas nociones que tomé en cuenta. En un primer lugar, tenemos a el trabajo de Paul Rosin, Jonathan Haidt y Claire McCalley, quienes en su libro Disgust rastrean la concepción del asco hacia una concepción más bien darwiniana, donde lo definen en relación al sentido del gusto y a todo aquello que también produzca un sentimiento semejante, como la vista, el olor, el tacto. A esta concepción más bien antigua del asco agregan la percepción de otro filósofo, Angel, quien le añade al asco la noción de los desechos corporales, ya que estos actúan como un recuerdo constante de la caducidad del cuerpo humano y acercan así al hombre al animal. Los autores explican que el sentimiento de repulsión actuó originalmente simplemente como un mecanismo para evitar cualquier daño corporal, es decir, algo bien primitivo y fisiológico. Pero con el tiempo, esta visión se convierte más en un mecanismo para evitar también el daño del alma. Es decir, la relación entre el exterior y el interior empieza a verse más tangible desde la propia definición de qué es el asco. El filósofo húngaro Kolnay plantea que el asco también reside en la repugnancia moral causada por el hastío melancólico. Esto nos servirá sobre todo para el segundo eje. Y por último, Karl Rosenkranz define el asco, cito, como la deformidad que nace de la corrupción tanto física como moral. De esta forma, podemos pensar que el sentimiento de asco implica el encuentro entre el sujeto y ese objeto de la percepción. Bensby advierte que el escritor expone la incapacidad de transmitir con palabras el asco que siente por la experiencia humana, pero es precisamente esa exposición de la imposibilidad una forma más de demostrar la repugnancia que emana del cuerpo y se concibe en la mente de ese sujeto en decadencia. Entonces, comenzamos con el primer tema para pensar la relación del asco, tanto interioridad y exterioridad, que es el asco del ingerido en relación a los alimentos. Para empezar, pensé en el poema de Horoscope, que abre ya desde el inicio con la pregunta "What's that, an egg?", esa pregunta que implica una reflexión sobre la imposibilidad de conocer el mundo que rodea al sujeto, y por supuesto poner ese mundo en palabras. La ignorancia del personaje de Descartes no le permite entender qué es lo que va a ingerir, y mucho menos enunciarlo. Podemos así concebir sus meditaciones como una búsqueda del conocimiento destinada al fracaso. Esa imposibilidad del nombrar nos permite ver cómo el poeta expone la problemática de expresar a partir de un lenguaje que se encuentra agotado. Esas reflexiones nos permiten establecer una relación directa entre lo que no se dice y la necesidad de recurrir al asco para expresarlo. Como nada se puede decir, solo queda mostrarlo, y para ello Beckett selecciona las imágenes más abyectas. De esta forma podemos pensar que la primera relación que se establece entre el mundo exterior y el interior del pensamiento está articulada a través de los alimentos, es decir, a través de ese huevo que se le presenta a Descartes ante sí en su desayuno. ¿Cómo aparece lo alimenticio en los otros poemas? Podemos ver cómo en Sanis 2 aparecen los red eggs o las gallinas infectadas en 1. Vemos lo alimenticio, pero contaminado. Es decir, volviendo a los escritores de Dijas, pensar que el hecho de ingerir un alimento implica siempre traspasar esa barrera que existe entre el exterior y el interior del cuerpo. Incorporar ese objeto putrefacto en el organismo, convirtiéndolo en parte de uno mismo. Entonces, ese desayuno que tiene el personaje de Descartes ante sí es un disparador de reflexiones. Le permite conectar con el afuera a través del asco, ya que el sujeto entra en contacto con ese objeto que intenta percibir. Y así se expone lo que el lenguaje fracasa en enunciar. La aceptación de la caducidad corresponde con la ingesta de ese desayuno, ese huevo pollito, término de Cristeva, abyecto, ambiguo y amorfo. Pero también es preciso destacar que lo alimenticio no aparece siempre desde esta visión, desde lo repulsivo. También podemos ver cómo, por ejemplo, en Sanis 1, lo alimenticio aparece como una añoranza de un pasado que en algún punto fue feliz. Cito, por ejemplo, For Mama, Papa, Chicken and Ham. En esta noción de lo alimenticio vemos esa añoranza de la infancia. Bueno, en Egg 2, con la imagen de la mermelada. Incluso en Horoscope, la hija de Descartes es mencionada como My Precious Fruit. Entonces vemos cómo lo alimenticio también se puede ver desde una visión más bien positiva. Pero en este caso, me parece interesante destacar que no hay un verdadero contacto con el afuera. Son simplemente representaciones mentales. Entonces, en el asco estaría residiendo ese pasaje entre el interior y el exterior, que no está cuando se concibe lo alimenticio desde una visión más bien positiva. Todas las reflexiones, volviendo a Horoscope, las reflexiones del filósofo sobre su caducidad se encuentran ejemplificadas en ese alimento que tiene ante sí. Podemos pensar en esta noción de que uno es de lo que se alimenta y, por lo tanto, ese huevo que está por ingerir, el filósofo representa su propia caducidad. En De Voltaire vemos cómo el alimento se presenta como un resto, rompiendo así la distinción entre el hombre y el animal. Ambos pueden solamente aspirar a restos. Entonces, podemos pensar lo que plantea Ben Zvi de Miller, que lo que causa asco no es más que una verdad que los humanos se esfuerzan por esquivar. Esa verdad es esa caducidad que el hombre no quiere ver. En Echoes Bones vemos que lo alimenticio ya deja de estar por fuera y se convierte en el propio cuerpo humano. El hombre se convierte en alimento para gusanos. Entonces podemos ver cómo esa aceptación mental de la caducidad corporal y de la condición del hombre en el mundo como quien solo puede acceder a los restos y como quien de hecho se convertirá en un resto más, establece ese vínculo entre la mente y el cuerpo al asimilar lo desagradable, al aceptar la degradación. El segundo punto es pensar el asco en relación a la melancolía, es decir, ese sujeto melancólico que está atrapado en la inmovilidad. Lo vemos, por ejemplo, en el buitre que intenta recorrer el cielo, pero todo parece transcurrir en el interior de su caja craneal. El sujeto se enfrenta a un mal epocal y la forma de responder a la ansiedad que le produce la sociedad moderna es encerrarse en las propias cavilaciones de su mente. Por lo tanto, la realidad que habita el sujeto no es más que una prefiguración de su propia mente. En La mosca, la relación entre el adentro y el afuera se encuentra estructurada a partir del vidrio. El poeta se encuentra atrapado en el ir y venir de su pensamiento como se encuentra atrapada la mosca. La relación entre el mundo exterior e interior no es confiable, porque siempre se va a encontrar atravesada por el sujeto. Pero entonces debemos preguntarnos dónde reside ese sentimiento de repulsión. Siguiendo a Rosencrantz, ese sentimiento reside precisamente en el aburrimiento. Advertimos cómo ese sentimiento de asco no solo conecta al sujeto con el exterior, sino que está siempre presente en sus cavilaciones, por ser producto del hastío que le produce vivir. El sujeto se ve forzado a hacer uso de su aparato sensitivo para conectarse con el afuera. En Echoes Bones vemos cómo se presenta una condensación de sentidos, de sonidos sordos, de dolor y temor, lo cual establece ese nexo entre lo físico y lo mental. Y, por ejemplo, en The Vulture también vemos cómo el buitre se deja guiar por sus sentidos, hasta llegar a la aceptación de que el único alimento al que puede aspirar es algo en descomposición. Entonces, el aburrimiento es precisamente aquello que lleva a la repulsión. Ya no lo vemos desde lo alimenticio, sino desde algo que forma parte en el interior del sujeto. Esta repulsión es producida por el pensar del absurdo de una existencia desordenada. Estar vivo implica un enfrentamiento constante con lo degradado. Por el mero hecho de estar en movimiento, la vida se va a corromper, y lo único que puede sostener la existencia del sujeto es su pensamiento. ¿Pero qué sucede en el otro grupo de poemas seleccionados, en aquellos donde sí parece haber un recorrido del sujeto, un movimiento físico? Podemos ver, por ejemplo, en el 1, ese movimiento de huida, de escape, ya que todo el espacio que rodea al yo poético va a espejar la muerte y la decadencia de su entorno. A pesar de encontrarse en movimiento, los sujetos de Zanis 1, Zanis 2, Enoeg 1 y Enoeg 2, no pueden eludir el hecho de encontrarse en el mundo, y deben continuar, aún sabiendo que están destinados al fracaso. Si el sujeto se detuviera, finalizarían los poemas. Ese movimiento nuevamente nos trae a las imágenes de lo repulsivo. Por ejemplo, en Enoeg 1 vemos que ese movimiento es análogo a un coágulo de sangre, y la ciudad se encuentra enlazada con las reflexiones de la mente del yo poético, a través de las evocaciones del sentimiento de asco. Nuevamente aparecen en las percepciones sensoriales cuando se concibe la ciudad en función a los hedores, porque esta ciudad es una ciudad que se encuentra en putrefacción. El exterior y el interior están vinculados. Lo podemos ver en Enoeg 2, cuando el cielo se oscurece como lo hace la mente del sujeto al percibir la decadencia de la ciudad. La interioridad sale hacia afuera, desde formas desagradables, y los poemas podemos pensar que actúan como esputo de la interioridad y son un resto más de esa ciudad en ruinas. El sujeto debe interactuar con el objeto y salir del encierro de su mente, aceptando su corporidad. Este nexo entre la mente y el mundo es repulsivo y se encuentra atravesado por lo corpóreo. El poeta obtiene el material para su poesía de los restos, de la carroña del mundo. Por lo tanto, llegamos al último tema, que es la relación con el cuerpo, con lo corpóreo. Lo que se concibe en la mente, como señalábamos con anterioridad, contrasta con las capacidades del cuerpo. El pensamiento sucede fuera del tiempo y extiende la existencia al infinito, mientras que el cuerpo siempre recuerda a la caducidad, limitando el pensamiento. Por ejemplo, en La mosca vemos cómo esa corporeidad es descripta de forma hiperbólica, exagerada y desagradable. Y la mosca, si bien su pensamiento le indica escapar y moverse, se encuentra atrapada, tanto por su corporeidad como por el pulgar. También vemos, por ejemplo, volviendo a Horoscope, cómo la apariencia física de la hija de Descartes se intenta describir desde la ternura, tratando de atenuar ese efecto repulsivo. Y de todas formas, esta intención, más bien de la mente, se ve afectada por las concepciones del cuerpo, cuando dice que su pequeña epidermis es flagelada, invade lo corpóreo allí, invade la enfermedad. Y en Enoeg 2, por ejemplo, con el deambular sin rumbo del yo poético, vemos ese sufrimiento por el recorrido de la ciudad, por el dejarse llevar por sus divagaciones, pero siempre ese dejarse llevar por la mente desemboca en la conciencia de lo material. Por lo tanto, es preciso identificar qué o cómo percibe Beckett al cuerpo. Tahiri señala que Beckett hereda de Descartes una actitud de observador externo respecto del cuerpo, es decir, lo concibe como una máquina que está ensamblada por partes. El crítico observa cómo Beckett percibe los órganos como no más que prótesis, que forman parte de una maquinaria que por supuesto es deficiente. En Echoes Bones nos encontramos precisamente con esas imágenes de un cuerpo en decadencia que se descompone para ser consumido por los gusanos. En los poemas de Zanis 1 y Zanis 2, ya desde el título se nos evoca las emanaciones del cuerpo. Sani significa supuración fétida, mezclada con suero y con sangre. Es decir, se presentan las imágenes de los fluidos y de las secreciones del cuerpo. Esto nos lleva a pensar que el cuerpo permite el intercambio con el exterior, a través de sus emanaciones y secreciones, y recuerda al hombre que su existencia siempre es limitada. Tahiri señala que en la obra de Beckett es posible advertir cómo el autor se encuentra obsesionado con los orificios y su intercambiabilidad. El cuerpo se conecta con el afuera, a través de las secreciones de sus orificios. En Oneguno vamos a ver una serie de imágenes al respecto, por ejemplo, Red Sputum, las gallinas infectadas, el himen, el vómito. Entonces podemos pensar que el hombre tiene una necesidad de producir o dejar ingresar desechos para conectarse con el afuera. Es así que las fronteras entre el cuerpo y el mundo material y exterior se problematizan, ya no son tan tangibles y tan inconexas, sino que son ambiguas. Siguiendo pensando en Enweg, vemos cómo las imágenes de los desperdicios corporales son aplicadas para describir una Dublín en ruinas. Y el proceso en los poemas de Sanis y Sanis II es semejante. El espacio y lo que el yo poético observa en él es descrito utilizando imágenes de la corporidad. También vemos este intercambio entre el afuera y el adentro, a partir de la imagen del nacimiento en Sanis I, por ejemplo, donde se ve esa aversión a la reproducción, mientras que la comadrona ve esta situación del parto como algo desagradable, el padre del niño lo ve con orgullo. Entonces, de esta forma, podemos pensar que Beckett expone el asco que implica la existencia humana, pero que el hombre se niega a aceptar, tal como lo hace el padre en el poema. Entonces, me parece que a partir de estos tres ejes, es posible pensar que cuando se da una aceptación de la caducidad, esa aparente incomunicabilidad entre el afuera y el adentro se rompe, y es posible romperla a través de la concepción del asco. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana. Vamos a escuchar a Lucas Margarita ahora. La mayoría de ustedes obviamente lo conocen, pero bueno, lo vamos a presentar brevemente. Lucas es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis trató acerca de la poesía de Samuel Beckett y ha realizado su postdoctorado sobre la traducción y la autotraducción en la poesía de este mismo autor. Ex becario del British Council, UBA doctorado, Fondo Nacional de las Artes, es poeta y profesor e investigador en la UBA. Ha colaborado con numerosas publicaciones y dictó cursos, seminarios y conferencias tanto en Argentina como en el exterior. Publicó varios libros de poesía y de ensayos, dirige grupo de investigación en la UBA, con quienes editó y publicó tres tomos de textos utópicos ingleses, dos volúmenes con textos del siglo XVII y un tercero con utopías del siglo XVIII y poéticas inglesas del Renacimiento. Es miembro de la Samuel Beckett Society y de la, Asociación Argentina de Teatro Comparado. Sus poemas han sido traducidos al inglés, al portugués, al catalán y al italiano. Y bueno, el trabajo que va a leer Lucas se titula Poesía, Arqueología y Materialidad. Gracias, Noelia. Hola a todos. Bueno, ya algunos saludé, otros todavía no. Quería comenzar primero con una distinción entre cosa y objeto a partir de una definición que da Stephen Connor, que dice: "Things arise when objects down tools and refuse to cooperate with us, break down or have their function mysteriously interrupted." Las cosas surgen, traduzco, las cosas surgen cuando los objetos hacen huelga y se niegan a cooperar con nosotros, se descomponen o tienen sus funciones misteriosamente interrumpidas. Esta aproximación nos admitiría intuir un primer parámetro de observación. Los objetos y su materialidad permiten establecer una relación con los sujetos. Cuando esta relación se quiebra, queda expuesta la cosa, alejada siempre del hábito y del uso, alejada del entendimiento y de la significación. De este modo, podríamos afirmar que la cosa es aquello que se aleja de la palabra. En las obras de Samuel Beckett, la presencia de las cosas y la materialidad y la relación que los personajes establecen con ellas devienen en una zona de significación que nos permitiría reconocer, por un lado, una teoría del conocimiento mal logrado en tanto objetos, y por otro, una representación del paso del tiempo como degradación. Cuando los sujetos perciben y usan esos objetos, se establece de por sí la necesidad de que dicha relación sea leída como un modo particular en que establecen relaciones de conocimiento, de intimidad o de adecuación física. Cada una de estas relaciones supone una historia detrás, una historia que no se cuenta o también que se relata fragmentariamente a partir de la presencia de lo corroído, de lo deteriorado, de aquello que aún puede configurar algún tipo de uso o de significado. Si la historia se presenta como un discurso del pasado construido a partir de una memoria discontinua y fragmentaria, las cosas alrededor del sujeto funcionarían como una evidencia concreta y material del paso del tiempo, y también del pasado y la perduración. Por ello, esbozan el modo en que el tiempo fluye desgastando tanto al sujeto como a los objetos, y también podríamos agregar, degradando la relación entre ellos, representando de este modo un mundo residual. En un ensayo de 1948, Pintores del impedimento, Beckett establece ciertas pautas para considerar este tipo de vínculos. Dice, traduzco, el objeto de la representación se resiste siempre a la representación, ya sea a causa de sus accidentes, ya sea a causa de su sustancia, y en primer lugar a causa de sus accidentes, porque el conocimiento de sus accidentes precede al de la sustancia. Fin de la cita. Esta resistencia del objeto a ser representado es uno de los motores de la producción beckettiana. Entonces, la pregunta con la que comenzamos es, ¿qué es representar una cosa? ¿De qué modo se establece la relación entre cosa y su representación? La noción misma de representación ya establece una relación particular sujeto-objeto llevada hacia la visión más radicalizada de la resignificación, que responde en estos términos al campo del artificio. Desde la perspectiva que desarrolla Beckett en su obra, la cosa quedaría fuera del alcance de un conocimiento seguro, de una expansión relativa a sus usos y apropiaciones. Por ello anuncia en este ensayo un quiebre en la relación sujeto-objeto, siguiendo un patrón que venía estudiando y aludiendo en su obra más temprana, el pensamiento cartesiano y posteriormente el post-cartesiano. En un principio, su poema Horoscope de 1930, que también ella estuvo hablando de este texto en relación a Lasco, estaría elaborando un cuestionamiento acerca de un objeto con la pregunta inicial. La voz del poema, Descartes, comienza con aquella pregunta, What's that? Lo cual nos lleva a considerar una cosa que se encuentra fuera del alcance del sujeto. Es una pregunta recurrente en todo el texto que irónicamente coloca el énfasis en la duda frente a la posibilidad de un conocimiento del mundo material por medio de los sentidos. Según este personaje, el mundo para el sujeto se construye solo a partir de la percepción parcial de una realidad material, ante lo cual cabe preguntarse si el sujeto puede dar cuenta de las cosas que están en este mundo o si en cambio solo nos enfrentamos ante un texto fragmentario tras el cual se desarrolla el personaje. Junto a esta pregunta, que desde una mirada cartesiana parecería ontológica, Beckett coloca el siguiente verso, que también es una pregunta. ¿An egg? ¿Un huevo? ¿Un huevo? Esta interrogación remite en forma indirecta al tema del tiempo y a la degradación, pero desde un tono humorístico desencadena una serie de cruces en los diferentes niveles de enunciación a lo largo del poema. ¿Cómo constituir, entonces, algún tipo de existencia con la serie de cosas que se interponen en la experiencia del sujeto? Las cosas ya no se ciernen en un sentido cerrado y monolítico, sino que se diseminan en los modos de establecer relaciones con el sujeto. En la obra de Beckett podríamos afirmar que estas relaciones están íntimamente ligadas a las nociones de uso y hábito, idea que desarrolla en su ensayo Proust de 1931. La repetición de la acción constituye un hábito que, en un momento determinado, por un modo particular del uso, se desarticula y aparece nuevamente la distancia entre palabra y cosa. Leemos en este ensayo, en Proust. Hábito es, entonces, el nombre genérico de los incontables acuerdos contraídos entre los incontables sujetos que constituyen al individuo y sus incontables objetos correlativos. Fin de la cita. Si en Beckett las cosas devienen en objetos determinados por el uso y, consecuentemente, por un pasado, podríamos considerar entonces que la cosa desgastada supone una historia que parece recuperarse en el discurso de cada personaje y en la resignificación, en tanto resto residuo de lo que fue en su origen cada cosa y que eso supone. La escena de la novela Molloy, cuando el protagonista establece una extraña lógica de acción con las piedras que guardan su bolsillo, cito: "They were pebbles, but I called them stones. Yes, on this occasion I laid in a considerable store. I distributed them equally between my four pockets and sucked them turn and turn about." Traduzco: eran guijarros, pero los llamo piedras. Sí, aquella vez adquirí una importante reserva, las distribuí equitativamente entre mis cuatro bolsillos y las iba chupando por turno. Fin de cita. Este gesto del personaje recompone el sentido del desgaste como un artificio para reconfigurar su relación con el mundo exterior. Las piedras, en su uso, se resignifican, forman parte para el lector de un hábito novedoso que intenta recomponerse cada vez en algo diferente, en una serie de sistemas de relación que marcaría un intento de organizar la acción. Creo importante destacar que el desgaste de ese resto, pebbles, se modifica en primer lugar a través de la palabra que usa el personaje para nombrar, stone, y luego se intensificará a través de la acción. Primero organizar las piedras, luego chuparlas a cada una de ellas. Este es uno de los fragmentos más significativos con respecto a esta problemática en la obra beckettiana, donde se narra el modo en que el protagonista chupa las piedras una tras otra. Si en Horoscope ya se altera la relación entre sujeto y objeto a través de las preguntas antes mencionadas, en su producción poética posterior veremos cómo la pregunta se proyecta hacia la indeterminación del objeto con respecto primero a la percepción y luego a la palabra, que puede dar cuenta de algún tipo de relación, uso o significación. Tomaremos tres poemas más tardíos de Beckett. Dread Night, un poema de 1974 que apareció por primera vez en Collected Poems in English and French. El segundo, Something There, de 1975. Y el tercero, Au clair du jour, de 1976. El primer poema, Dread Night, está formado por 8 estrofas, así como por versos breves y fragmentarios que comienzan a ensayar la repetición de palabras y estructuras sintácticas, tal como ocurría en algunos poemas anteriores como Cascando, por ejemplo. Transcribiremos y leeré las dos primeras estrofas. Head fast, in out as dead, till rending long still, fine steer and seal the eye, till still again, still again. Head is fair, ashen smooth, one eye, no hint when two, they glare, cyclop, no, one side, early. A partir de este ejemplo, ya puede percibirse el modo en que se está estructurando el poema. En este caso, la forma fragmentaria del enunciado permite observar palabras que ya estaban presentes en textos anteriores. Cabeza, quietud, head, quiet, la percepción visual o la muerte. La cabeza funciona nuevamente como el paradigma del mundo interior del poeta. La quietud se extiende hasta el momento de la visión para luego ingresar nuevamente en el estado anterior de ensimismamiento. Beckett utiliza la expresión unseal the eye para dar cuenta de la percepción sensorial parcial, fragmentaria y momentánea, elemento que remarca el hermetismo de ese receptáculo donde habita el pensamiento. Quisiéramos señalar también que la fragmentación del verso breve interrumpe la continuidad, lo cual podría suceder como consecuencia de la intermitencia de la experiencia empírica, por un lado, y por otro, como resultado de la naturaleza discontinua del lenguaje. En la segunda estrofa, las líneas quedan interrumpidas sin llegar a una definición cerrada de los sintagmas. Tal proceso se debe no solo a una experiencia de la percepción que no concluye, sino a la interrupción del enfrentamiento con ese mundo exterior. El término opuesto a fast, still, se repite como un eco de steer, culminando en la imposibilidad de establecer un estado para ese sujeto representado por la cavidad craneana. Movimiento e inmovilidad se entrelazan en una suerte de ondulación neutra del mundo percibido. El miedo, al que hace referencia el título, es el temor a la exposición del yo en el espacio exterior, espacio que pertenece a lo otro, a la cosa. El exterior emerge como un elemento que interrumpe la inmovilidad del yo poético, el cual se constituye a partir de la oscuridad, es decir, a partir de la no percepción de la percepción. Por su parte, en Something There, se retoma este mismo tópico. Voy a leer unos versos. Something there, where, out there, out where, outside, what, the head, what else, something there. En este texto nuevamente surgen elementos que ponen en escena la línea divisoria entre la zona interior y exterior del sujeto. La voz se encuentra en una especie de diálogo consigo misma y descubre tras ese desdoblamiento al otro con quien conversar. De la misma manera que en Dread Night, la percepción visual es un tema que se repite en la segunda estrofa. El ojo se abre, percibe, vuelve al encierro y encuentra un espacio que parece más seguro. Hay que tener en cuenta que el exterior, en este caso, eso, something, que intenta percibirse, se detiene en la indeterminación, a través de lo cual el conocimiento del mundo se presenta como un acto meramente potencial. Precisamente la imposibilidad de acceder de un modo seguro a aquello que está fuera y la imposibilidad de apropiarse y que eso devenga en un hábito en uso, es decir, en un objeto inteligible y con nombre. Algo similar ocurre con un poema de 1974, escrito en francés, al que ya me he referido, donde Beckett se remite a conceptos similares a los textos anteriores, Crâne, œil, quelque chose. Aquí nuevamente la cosa se presenta sin límites definidos. El primer verso alude directamente a una doble relación con el mundo interior a través de la palabra hors y dedans, manifestando así la indeterminación espacial en que se ubica la percepción que, en este caso, también se vinculará con la vista. Por su parte, el estado de solipsismo que atraviesa este sujeto despersonalizado quitará de escena toda referencia al mundo concreto, de así que, una vez más, lo que se observa permanece en el ámbito de la indeterminación. Estas condiciones acentuarán aún más la línea divisoria entre estas dos, entre comillas, realidades. En suma, estos tres poemas repiten la misma situación y la reflexión acerca de la percepción incompleta e imperfecta de las cosas que pueblan el mundo exterior. Asimismo, esta indeterminación es la que también permite que el lenguaje se manifieste de un modo fragmentario e incompleto, es decir, no hay ninguna posibilidad de escapar de un movimiento que impide la conclusión de sentido. Como breves golpes, cada verso marca un ritmo que conduce al lector hacia una zona de clara vacilación, donde el sentido se pliega a la indeterminación del significante, alejándose del objeto. Así pues, podemos aprehender lo otro, aquellas cosas que se encuentran afuera. Hablar de cosas así supone entonces hablar por un lado de la relación con el mundo y por otro de un sujeto que entra en relación con la cosa para acceder al mundo, el modo en que se lleva esta interacción a cabo da cuenta de un modo de concebir lo real, su contexto y también podríamos agregar su relación con la palabra. Heidegger señala que la cosa, das Ding, es lo que importa a los hombres. Sin embargo, en la obra becketiana, las cosas que marcan su presencia no es lo que importa, sino lo escaso que queda y a lo poco que el sujeto tiene acceso desde una posición de quietud. Asimismo, deberíamos considerar que aquello, es decir, las cosas que están en el mundo, en la obra de Beckett, se presentan siempre en estado de deterioro. Por lo tanto, también esto implicará una resignificación de lo que queda descartado. Sin duda, la relación que se establece, limitada, reducida a veces al hábito, básica en su inmediatez, es una relación horizontal entre sujeto y cosa. Se presentan en un mismo nivel de presencia y de acción. No hay referencias a una trascendencia del sujeto a través del objeto. Así, este sujeto toma contacto con los objetos por la repetición, que, como señalamos antes, se reitera como un hábito. La cosa se presentará roída como un residuo de la experiencia y de la historia, lo cual también remite a la presencia de lo temporal, por ello mismo otorgan historicidad. Desde esta perspectiva, cada objeto remite a una historia, tiene un pasado que el objeto mismo permite entrever, pero que también se oculta detrás de la cortina del hábito y detrás de las acciones del personaje con respecto a ese objeto que está siempre relacionado con el uso y siempre el uso es desgaste. Las cosas se desintegran igual que el cuerpo y las palabras que se enuncian, lo que nos lleva a preguntarnos si no existe la cosificación del cuerpo y del sujeto, tal como sucede, por ejemplo, en Endgame, cuando los padres de Ham son presentados dentro de tachos de basura. Las relaciones que se establecen con las cosas son, por lo general, siempre las mismas, lo cual nos lleva a una pregunta. ¿Es la materialidad de las cosas la que permite algún tipo de estabilidad en ese proceso de degradación? Recuperar su relación con el mundo exterior y material, aunque sea una relación fracasada, conduce a los personajes a reencontrar un lugar de acción, un espacio donde puedan situarse y así recuperar esquemas culturales que den algún sentido al hábito al cual nos venimos refiriendo. ¿Cómo nombrar aquello que está allá afuera para poder determinar la palabra que pueda dar cuenta de ello? Podríamos afirmar que el objeto de las obras que comentamos está siempre relacionado con el uso y siempre el uso es deterioro. Las cosas se desintegran igual que el cuerpo, lo que nos lleva también a preguntarnos si no se presenta también la cosificación del cuerpo y del sujeto. En este proceso de uso, repetición y desgaste, la palabra comienza a preguntarse acerca de aquello que es percibido y cómo también volver a nombrar. En este recorrido, el último poema de Beckett también nos trae una pregunta, Comment dire, What is the word, de 1989. Este poema, a través de una escritura marcadamente fragmentaria, responde a una idea de composición que se caracteriza no tanto por la elaboración de un texto carente de nexos, sino por encontrarse directamente elaborado a partir de un murmullo que no le permite nombrar aquella realidad material que sospecha haber percibido. El desgarro del lenguaje se produce con referencia al mundo exterior, a las cosas que el sujeto no puede conocer. Leamos un fragmento. Feliz-vous c'est, c'est comment dire, c'est si, si, tout c'est si, si. En la obra de Beckett hay una reapropiación de los objetos en una primera instancia para luego producir un corrimiento hacia una conciencia del desconocimiento del mundo exterior o material. En ese movimiento el objeto se establece como una cosa determinada por palabras que confirman su vacilación. Something, se, sí, etc. El objeto alterado de su uso cotidiano e inteligible implica un proceso de apropiación que concluye en la consideración de la cosa como alteridad y, por lo tanto, pone en evidencia la duda con respecto a la palabra que nombra cada una de las cosas. Hay otra aproximación que podemos dejar para otra oportunidad y que forma parte de esto que estamos señalando y que creo que puede resultar interesante con respecto a esta noción de arqueología, degradación, etcétera, que es la materialidad de los manuscritos, Sobre todo estaba pensando en Melitonat, donde los manuscritos son pedazos de papel, cartón, etiquetas, etc. Elementos descartables de una sociedad residual que, con la escritura de Beckett, son reutilizados para su valoración y su resignificación a través de la escritura. El otro uso que altera la cosa o el resto en pos de una revalorización del desecho. Quizá podríamos decir que la pregunta por el nombre de las cosas no forma parte del uso habitual que se dedique al objeto. Si el mismo sujeto es consciente de su propio quiebre en tanto sujeto de conocimiento, es claro que esta disolución pondrá en riesgo la relación con los objetos y las cosas del mundo. El arco que se inicia en Horoscope y que termina en Commandeer sugiere un escenario donde el sujeto y, más tarde, la voz se convierten en las preguntas, en las figuras casi excluyentes en el intento de exponer el fracaso del conocimiento, pero también la imposibilidad de alcanzar el sentido de las cosas para detenerse fragmentariamente en el objeto a través de una palabra que intenta hacerlo inteligible mediante el uso y el hábito. Como afirmaba Beckett en Three Dialogues, Tres Diálogos con Georges Dutuy, existe la obligación de expresar pese a los impedimentos, pero también como contrapartida nosotros estamos obligados a percibir pese a la distancia de las cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios. ¿Quién quiere empezar con alguna pregunta? Adelante. Para vos. Sí. Luciana. Y ella habla del hombre como un alimento. Entonces sería tal vez algo para jugar. Y después, un poco preciado que habla de las prótesis, ¿no? Sí. Tal vez. Muchas gracias. Sí. ¿Quieres contestar? Sí, no, me parece que sí. O sea, habla. O sea, yo me centré más que nada en Tahiri cuando habla de las prótesis. Pero creo que es similar, o sea, es esa idea de que el cuerpo es fragmentario, como lo son los poemas. Entonces, esta noción de que, bueno, va a tender al fracaso, ya que son simplemente prótesis que se le añaden a algo imperfecto. Entonces, me parece que es, sí, es similar. Bien, ¿alguien más? Adelante. Lucas. Thank you, Lucas. Yeah, great. Lost there, and I think I lost a few things, and so I hope that the question is pertinent because of my so-and-so Spanish. Does something happen in the 70s? You know, sort of like, is there something specific about that mid-70s moment that you analyze that shifts or moves or pushes that problem between subject and object and that kind of cosificación further, you think? Is there something there in the 70s that happens? En español. Me parece, en primer lugar, que esa tensión que estás señalando vos, para mí remite en esa fricción entre sujeto y objeto, en esa relación, hacer hincapié, poner el énfasis, point out, en la degradación. Yo creo que en ese momento, y es lo que sucede acá, ¿no? Porque no solo se degrada, la acción, parece la segunda ley de termodinámica. Toda acción es no solamente pérdida de energía, sino que eso, creo yo, toda acción lleva a lo degradado, lleva al desgaste. No hay otra posibilidad. Incluso desde el punto de vista poético, en la poesía el uso continuo de una palabra que lo transforma en un hábito, en términos de Beckett, transforma la palabra en un fósil, como decía Emerson, ¿no? Y eso tiene que ver con el tiempo, tiene que ver, bueno, como decía recién, con lo degradado. Creo que es un aspecto que no es solamente el desgaste físico, etcétera, sino también es un desgaste del sentido y que tiene que ver con el desgaste del lenguaje. En ese aspecto, yo siempre hablo de la inversión de la teoría darwiniana. En realidad, lo menos evolucionado es el hombre con relación a la vida mínima. Nosotros somos los más complejos para sobrevivir, por eso somos menos adaptables al mundo. Por eso yo creo que el tiempo lo que lleva siempre en lo que es la evolución darwiniana, más que una evolución, una involución hacia algo más degradado. Y acá creo que eso se manifiesta claramente, ¿no? Ir hacia lo peor, coupe pire, ¿no? No, gracias, Daniela. Yo creo que son dos zonas que se contaminan la una a la otra. Digamos, toma el francés, en poesía estoy pensando, porque en prosa funciona con otro tipo de sistemas referenciales, que en la poesía eso se desdibuja más. Yo creo que hay un poema que marca un antes y un después, que es Cascando. Sin duda me parece que es como un momento de inflexión importante, y creo que a partir de los poemas en francés le van a permitir esa especie de despojamiento, ¿no? Que hoy vos hablabas del término un Wort en alemán, que en portugués lo tradujeron como no palabra y en español se lo tradujo como despalabra, que tiene que ver con esa cuestión del despojamiento, del despojo. Y en esa German Letter, cuando se habla del official English, creo que tiene que ver, quizá el cambio de lengua vaya por ese lado, ¿no? Pensar el francés como un uso mucho más limitado del lenguaje. Y después ese uso limitado del lenguaje en el francés contamina los modos de pensar la poesía en inglés. Y creo que el mejor resultado de esto son las Mirlitonat, y después obviamente con Mandir, ¿no? Pero las Mirlitonat como un ejercicio que después también va a llevar a escribir de ese modo en breve, fragmentariamente, además en inglés, en las Mirlitonat inglesas, ¿no? No está. No sé si tenemos tiempo para una más. Horacio. Esta idea de Heidegger en contraste con Beckett, ¿no? Heidegger habla de la metafísica con este intento del sujeto de apropiarse del objeto, y Das Ding es la cosa, aquello que está en el mundo y que de alguna manera también recoge el resto de la marca del humano. ¿Cómo Beckett más lúcido y va más al fondo? Porque me parece que ve en el mundo ese terreno desértico donde es comandir y fodir, o sea, ahí no se puede sino decir, y la cosa está ahí en el mundo que nos devuelve esta imposibilidad, está degradada porque acompaña este desgaste del ser ahí, para decirlo. Ya está gastado ahí. Pero también en Beckett lo que creo que el desgaste se produce por ese intento, ¿no? Algo que también hablaban del movimiento pendular, ¿no? Ir y venir, eso también hace un desgaste, necesariamente, no hay otra posibilidad. Y el intento de alcanzar la cosa, ir para atrás, como Rockaby en la silla, de la luz a la oscuridad, es también una forma de pensar que aquello que se está degradando por el tiempo también se degrada por ese roce, por esa fricción entre sujeto y objeto. Y la cosa, la pregunta creo yo que tiene que ver también con lo que señalaba ella de este mundo dentro y afuera, la cuestión del asco, de la tensión, una especie de rechazo entre ese adentro y afuera, que en Murphy es muy obvio eso, muy evidente, nos muestra una cosa que nos lleva a la pregunta si se puede realmente alcanzar la cosa o no, y que es eso, Huygens por un lado y Mautner por otro, que creo es necesariamente son dos aspectos que hay que tener en cuenta. Yo me acordaba de la última película de Cronenberg, digo, Mautner, que es esta suerte de ficción que está haciendo intervenciones con una especie de órganos artificiales. Sí, del objeto, ¿no? Gracias, Horacio. No, no, no. Pensé que habías terminado. Gracias. Muchas gracias. Damos un último aplauso. Antes de comenzar, esto parece un poco egocéntrico, pero no es así. Surge de... Acá llega José Francisco. Voy a hacer dos comentarios y empezamos con... Vení. El otro día, hablando con Daniela me dijo, tenés que anunciar tu nuevo libro que The Next Month Shall Appear My New Book About Beckett. There are collected essays on poetry, the essays on essays, Beckett and philosophy, Huygens and Beckett, etc., etc. But you have to say the most important thing, who wrote the prologue? Of course, my dear friend. I mean... Thank you. No. And the other, I would like to say thank you as well to Alex Martinez. He's the graffiter of the cover of the book. And Douglas Atkinson asked me, I'm sorry, I don't use cellular phone, I'm a very primitive person and I try to... We love you for that. Thank you. And he sent me the... I don't remember, maybe in this one. And he sent me the cover of another new book by two friends of him. I'm sorry, ¿eh? Y ahora no lo voy a encontrar. Bueno. Mil perdones, I'm so sorry. This is a new book about Beckett and poetry, and I would like to read it. And this is the cover, I'm sorry. Yes. Douglas asked me, he wants to talk about this book, but he's gone. I don't know where he is. Never mind. But well, okay. James Brophy and William Davies shall publish it in the next month as well, this book, and Doug asked me if I can introduce it. Well, that's I can okay. say something about this book. I don't know it. Yeah, well, it will be published in the first months of 2023, okay. in fact. And I think it's the first, es el primer libro, it's the first book devoted exclusively to Beckett's poetry. It's a pity that it was not published before the conference. Oh, yes. It would have been very appropriate to present it. It hubiera sido muy apropiado presentarlo aquí. Pero es un artículo que reúne, perdón, es un libro que reúne colaboraciones, es una colección de ensayos, a collection of essays, sobre distintos aspectos de la poesía de Beckett, y además de la introducción de los editores. And as I say, it's going to be one of the, really a landmark, right, in Beckett scholarship. Because so far, of course, there have been many articles, but este es el primer libro exclusivamente dedicado a la poesía. Así que digamos que los estudios de poesía en Beckett cobran una importancia a partir de este libro, cobran una importancia real. Es como una inauguración de un nuevo camino de investigación serio. Claro. En la poesía, que siempre ha sido relegada en Beckett. Sí, el último libro era de 1970, el de Harvey. Sí, exactamente. Desde el 70 no había habido un libro. Entonces es una colección de scholars, de estudiosos de distintas universidades de todo el mundo, bastante completo y muy, creo que va a ser muy recomendable. Sí. Yeah. Oh, no. Have you got? No. ¿Tú tienes internet? No. Aquí. Es que no sé bien cómo. Es la, if you just Google. If you just Google. Si simplemente. Douglas Googleas, sent me only the cover, but. But if you send the. Yes. Write the Google. Samuel Beckett. Let me see. Samuel Beckett and poetry and. Even in Amazon they will have the. Contents or in the web page of Cambridge University Press. Is Cambridge University Press? I think so. Yeah. Pero bueno. Beckett and poetry. Sí. Davies, no. No. Sí, en la página tiene que venir el. Maybe but it's very appropriate that we talk. At least we mention this book here in this conference. Yeah. Obviously. For Cambridge University Press. No, this is the Shen. Samuel Beckett's poetry. But here is not the cover. And the reviews. No, no tiene ahí, eh. Tiene que ver ahí, déjalo ahí, un momento, a ver, about the book description, súbelo un poco, que se vea, ya, leíme la idea. Bueno, al menos tiene, va a salir publicado this conference and then this book, more or less at the same time. Oh yeah, no, it's a pity, but I hope so. No, but I mean, it's no coincidence that a major book on Beckett's poetry and a major conference on Beckett's poetry yes. are in the same time. So it means that poetry in Beckett is going to be enhanced. It's going to be the studies are going to be increased, and it's taking importance that it deserved. Okay, vamos a lo nuestro. Okay. Well. Sí. Bien. Queríamos, antes de cerrar, presentar este portal de red de investigadores y creadores artísticos hispanohablantes sobre Samuel Beckett, Vértice SB, que está alojado en la Universidad de Almería y que reúne, o por lo menos la idea inicial fue reunirnos José Francisco Luz María Sánchez de México, y desde Buenos Aires, quien les habla, Lucas Margarit, y poder nuclear nuestras investigaciones, traducciones, actividades en torno a la obra de Samuel Beckett producidas en el ámbito hispanohablante. Sí, bueno, si queréis alternamos inglés o español o español, tal cual. Es una obra en proceso, realmente. Ha sido muy reciente, ha sido de este curso, en este año. Sí, 2002. menos, sí. Unos meses. We take advantage of the of this protagonism that has been given by the Samuel Beckett Society to the Becketing in Spanish. We have organized already three conferences in the Spanish-speaking world, in Mexico, Almería, and now Argentina. So the idea was to, aprovechando este impulso que se ha dado, tenía que haber al menos una referencia, una página, donde los jóvenes investigadores que hacen Beckett pudieran dirigirse, también para los que tenemos un poco de más trayectoria en Beckett en español, pudiéramos coordinarnos, ¿vale? No somos muchos los que hacemos Beckett en español, tanto en España, en la península ibérica, como en Iberoamérica. Al menos teníamos que estar coordinados. Is the least we could do is to be coordinated, to be integrated. So we created this platform, which is still in progress. La idea de esta plataforma, de esta página web, es dar a conocer nuestras actividades, what we do. And as I say, it's going to be, it's only a work in progress. We want to expand. Vamos a solicitar nuevas publicaciones que se van produciendo regularmente por jóvenes estudiosos, jóvenes estudiantes o jóvenes doctorandos, young scholars who publish in Beckett Studies. Vamos a crear un link con un listado de publicaciones recientes y también las actividades que estamos realizando. So far, we have created a doctorate course on Beckett and humor. Eso fue en febrero de este año. In February 2022, Beckett and humor, we created a course. Una publicación va a salir un libro de esto. Lo vamos a dar a conocer aquí. También el concurso de ensayos. El concurso de ensayos de para jóvenes investigadores en castellano también se dio a conocer aquí. Es decir, la idea es tener al menos un portal donde dar a conocer todo lo que estamos haciendo y expandirlo a partir de ahora. Invitar, entonces, desde aquí nos queda invitar a todos los jóvenes estudiosos y estudiantes de doctorado que estén atentos, invitarles a que nos anuncien tanto a Luz, a Lucas o a Mir o a mí sus nuevas publicaciones para darlas a conocer. Y cualquier iniciativa que tengamos, la idea es que esta sea la página. Cualquier cosa que hagamos de concursos, publicaciones, congresos, tesis de doctorado, tesis, cualquier novedad que haya por primera vez, it's not much, but there is something, in a very Beckettian way. Algo es algo, es empezar con algo, con una pequeña plataforma donde dar a conocer todo lo que hacemos de Beckett en castellano. Entonces, si quieres, puedes describirla, pero bueno. Sí, estas son la parte de publicaciones, este es un libro viejo sobre Beckett. Después él estaba, ahí está, este es Ciencia en Edad, que es la traducción de José Francisco, etc. Acá abajo está el libro de Luz, que lo publicó en la Autónoma Metropolitana de México. Bueno, la idea es también que sirva como un punto para difundir todo este tipo de material. Acá muchas veces es muy difícil difundir las actividades que llevamos a cabo en relación a Beckett, y bueno, creemos que esto puede ser una buena oportunidad. Y lo otro también que queríamos incorporar en algún momento es algunas reseñas o algún tipo de comentario y demás de puestas, por ejemplo, puestas en escena en Buenos Aires, en España o en otros lados del mundo sí. hispanohablante, ¿no? Sí, queremos recoger toda la información en torno a Beckett en el mundo hispano. Bien. Vamos a empezar así, tenemos ya un sitio y crecer. Entonces, os invitamos a participar, a que contactéis con nosotros, con vuestras iniciativas, o a preguntar, o a... Y así los incorporamos al portal. Eso es. ¿Sí? En algún momento, es algo que nos quedó un almuerzo pendiente con Fabio para empezar también a trazar por... Sí. Esta es una asignatura pendiente que así tenemos. Así es, pero sí. Hemos empezado en español, pero no es, no en absoluto está descartado ampliarlo. Por eso incluso este congreso había cuatro lenguas, inglés, francés, español y portugués, ¿no? Esa era la idea también de pensar esta expansión, si se quiere, o ampliación de interacción entre investigadores. De hecho, si puedes poner, por favor, Beckett y el humor, el Coffo Papers. Es algo que he hablado con Fabio, pero ya aprovecho, ahora que hay amigos de Brasil. Vale, hay un Coffo Papers para hacer. Hicimos unas jornadas, un congreso, unas jornadas de doctorado. Vale, y el caso es que va a salir una publicación, pero todavía nos queda espacio para dos o tres capítulos más. Así que estáis invitados, a Fabio se lo he dicho, pero queda extendido a tus alumnos o a tus compañeros y compañeras, que si quieren participar, que me escriban. Aquí están las bases, es para escribir un capítulo sobre cualquier aspecto relacionado con Beckett y el humor. Cualquier capítulo vuestro sería muy bien recibido. De hecho, nos vendría muy bien. Y lo escriben a José Francisco, a mí, bueno, o a Luz. Sí. Eso es indistinto. Así que... So, yeah, there is a date there, 31st September, which is obviously past, but as it normally happens, se ha abierto de nuevo. For you. Yes. Sería un inicio de colaboración, quizá, para empezar, colaborar entre el mundo del portugués y el español, que participarais en este libro si lo veis oportuno. Así que la invitación, the invitation is done. No, it's not. It's not, but there must be. There must be. So, whom we should talk to? Patrick? No, Patrick, but there is someone who, the webmaster, I mean. No, I think at the moment it still goes through Patrick, and because it used to be Reese, but Reese is no longer. That's right, Reese. Reese Tranter. Yeah, so I think it's done by the board itself. No. Right. So, There must be. I'll tell Patrick later. Sí, pero el concurso estuvo avalado. Sí, of course. No, everything we do, we have been extremely lucky to have the support of Samuel Beckett Society. La Samuel Beckett Society, la sociedad, ha hecho una apuesta muy grande para apoyar, extender, ampliar el alcance de Beckett. No solo en el mundo angloparlante, y tenemos que seguir. We have to continue this expansion into other languages, other cultures, and to open up. Quería reiterar que también la Samuel Beckett Society avaló el concurso de ensayos sobre Beckett el humor, ¿no? Sí. Well, Patrick. ¿Sí? No, Patrick no está. No hay nadie de la Samuel Beckett Society. Well, we have the former president. No. tenemos el Zoom de vuelta con Laura y Fergal. Bueno, hacemos el cierre. Acá con mi amigo José Francisco. Sí, ha sido un honor. It has been really a great pleasure to be here, and I think we all are very grateful to Lucas for what he and his team have done. Yes. So, thank you very much. Muchas gracias, Lucas. Gracias a ustedes por venir. Yo quería agradecer a todos los que viajaron hasta acá. Yo sé que ciudades como Buenos Aires o